Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una vez más a esta entrega de los Game of the Year, los GOTY del año. Vamos a ver a las personalidades desfilar por la pasarela. Y aquí llegan los Cylon. Chicas, tranquilas, habrá para todas. Te veo luego. Bueno. Ahora que estamos aquí, ya podemos ir empezando, ¿no? ¡Id preparando esos micros, que llegamos! Bienvenidos al podcast número 37 del Cylon en la sombra, y pronto ya llevaremos 2 años en antena. Para ello está Maestro Splinter. Hola, ¿qué tal? The voz sensual of the program, Cristian. Hola. Of the show. Of the podcast, justo. Y yo, ¿qué os hablo? Escaflone. ¿Quieres ponerte en la piel de un caballero de la mesa redonda y hacer un montón de quests para buscar el Grial? Pues entonces no te pierdas nuestro especial de Albion's Legacy. ¿Eres un fanático de Altair? ¿Te gustaría meterte en su piel? Pues no te pierdas el siguiente juego que te traemos, el King of Assassins. Y si te da mucha pereza escuchar los 37 programas y quieres saber cuál es el mejor de cada categoría de los que hemos jugado, pues nuestra sección GOTY, nuestros 2 años condensados en 40 minutitos. O menos. A ver cuánto estamos. Y ahora, como siempre, bueno, después de esto, como siempre, el Cylon recomienda. Las divagaciones del Cylon. Y ahora, los minúsculos comentarios. Me gustaría mucho. Es que solo tenemos uno. Bueno, dos. Tenemos dos. Sí. 1 y medio. Porque sí. Mael ha fallado esta vez. Sí. Bueno, también... Le hemos defraudado, me parece. Lo pusimos demasiado pronto. Bueno, pues el comentario que tenemos es en iVoox, es de Mugen, y nos dice: buenas, Cylon, se os echaba de menos ya. Decía en el anterior programa que lo de AD y D, porque nosotros empezamos en esa edición y fue la época de máximo vicio en el que teníamos todos los escenarios de campaña y jugamos como perras. Luego le dimos a la 3, a la 3.5, pero menos, y cuando salió la 4 lo dejamos, aunque la 5 o Next tiene buena pinta, y cuando la saquen en español, que yo creo que lo harán, habrá que probarlo. Yo he leído por ahí que por lo visto esto se está torciendo y puede que ni siquiera salga en español, pero bueno. No creo que salga. Yo juego a la 5 en inglés y es el simplificado al máximo, ¿eh? Pero simplificado, ¿eh? A lo mejor por eso te empiezan a tener, han tenido tanto éxito los juegos, los estilo old school, porque realmente es una vuelta atrás. Sí. El otro día os decía lo del templo del mal elemental, y justo con lo del Black Friday le pusieron en una tienda online, cuyo nombre lo diré, pero que empieza por juégame a 35 pavos y me vi obligado a comprarlo. Y la verdad es que los 2 o 3 cambios que tiene lo mejoran bastante. Solo me he leído las reglas, pero me lo imagino. Card Wars, juego de cartas, no sabía que existía. Yo recuerdo el de rol y el de tablero con los vehículos de cartón. Creo que yo tuve una especie de demo de este último que venía en una revista. D10, creo que se llamaba la revista. Creo recordar que era larguísimo. Jaja, me ha contado lo gratuito del Noches de Sangre. Lo dice, y habrá por... más. Y habrá más sangre. El KD2 no me importaría probarlo. Estoy viendo a ver si convenzo a un amigo para que lo pille. Si me dejáis daros mi opinión, la reseña de una sola voz se hace un poco pesada. Yo os recomendaría, aunque no hayáis jugado, la hagáis entre todos, aunque los demás solo se dediquen a trolear. Esta vale. Gente no quiso jugar. Vale, yo troleo todo lo que tú quieras. Vale, dice que es su opinión de fanboy, ¿vale? Muy buena la parte de Star Wars, que gana de ver la película ya. Me encanta que empecéis el debate metiéndoos con todos. Jaja, así se hace, pero la próxima tenéis que ser más duros. ¿Más duros con quién? Con los haters. Con los haters de JJ. Bueno, ¿has acabado el comentario? No, no, me queda un poquito más. Yo estoy con Scaflomne. Yo creo que es ver esa película de Tarantino. Foto de JJ en el móvil. Bueno, esto hay que explicarlo. No tienes que tuviera una foto de JJ en el móvil. Es que me pillaron justamente que estaba mirando una cosa en Wikipedia y era la foto que aparecía. Y sí, parecía... pero la guardaste y pusiste set wallpaper. que te vi. Dice, hostia, ver que hay gente que está peor que tú siempre sienta bien. Bueno, pues aquí, tratando de ayudar. Por cierto, Jessica Jones, muy buena. Y eso que a mí los superhéroes ni fu ni fa. Es una serie nueva que han estrenado en Netflix, que es de una superheroína. Y está ambientada en Nueva York, también en la cocina del infierno, en donde estaba ambientada la serie de Daredevil. De hecho, se cruzan entre ellos, hay varios guiños en ambas series. ¿Es de la época actual? Sí, sí, sí. Porque lo tengo ahí en el Netflix, que por cierto, ya lo estoy pagando, atención, porque mola. Y igual pues por todo lo que he leído de ella, o sea, el personaje es un personaje que lleva rodando por la Marvel hace bastante tiempo. Es una superheroína que tiene pues super fuerza, es capaz de volar. Y teniendo en cuenta que la anterior serie que había hecho Netflix de superhéroes Marvel había sido Daredevil, que es un personaje urbano, ¿vale? Pues tengo curiosidad de ver cómo ha tratado este giro más superheroico, más de ciencia ficción en eso. Por lo visto sigue siendo una historia urbana, ¿vale? Con aparte una tía que vuela. Con una tía que vuela, lo que pasa es que me parece que es lo que menos importa de la serie, ¿vale? Aparte de eso, que el malo es el Tenan. Bueno, ya la abriremos. Bueno, nada, dice, bueno, Rocho, que os escribo, seguid así y hasta el próximo programa. Nada, que no, sigue tú así, ¿eh? Escribiendo. Eres libre de escribir más tocho todavía si quieres. Aquí va. La voz sensual lo leerá tranquilamente. Y el otro comentario es de Twitter, que el maestro Sprinter pasará a decir más o menos lo que nos cuenta. Bueno, es de Mael, que se ve que con el rollo de las elecciones por su país no ha tenido mucho tiempo de escribir y ha escrito un tuit y nos dice que nuestro romance transoceánico puede acabarse porque a él no le gustan las starters de JJ. ¿Qué quieres decir, Cristian? ¿Que te ves nervioso? Hombre. Primero de todo, Mael, te queremos igual. Sí, sí. ¿Eh? O sea, para esto está que la gente tenga diferentes tipos de opiniones. O sea, no te vamos a crucificar ni nos vamos a sentir mal porque digas que no te gusta la nueva versión de Star Trek. De hecho. Y lo podemos decir ahora en exclusiva. Ahora que me estoy viendo toda la serie antigua, la OST, o sea, veo que hay bastantes diferencias entre lo que yo he visto de la película y lo que es la serie original. O sea, entiendo que la gente que haya visto la serie original, pues le rechinen un poco los dientes a ver lo que han hecho en la película nueva. Aún así, lo vuelvo a repetir, creo que es una adaptación a los tiempos modernos muy válida de lo que era esta serie. Yo también lo creo, sí. Nada, simplemente eso. Y solo comentar que seguramente cuando esté oyendo esto, probablemente ya habrá visto Star Wars The Force Awakens y querrá un poquito más a JJ, y es normal. Bueno, ahora ya vamos con los métodos de contacto. Ya sabéis, nos podéis encontrar en iBooks y en iTunes buscándonos como El Cielo en la Sombra. En el Twitter y Facebook como El Cielo en la Sombra. Y en elcieloenlasombra.blogspot.com.es. Y en el foro de darkstone.es. Ahí estamos. Venga, vamos con el primer tema. Ahora, para la categoría de Ameritrash, tenemos a Splinter, del podcast El Cylon en la Sombra. Tranquilo, tranquilo que ya estoy aquí. Este premio, ¿Ameriqué? Ay, Dios. Mira que avisé que solo pusieran Nesty en el buffet, coder. Bueno, ya vamos con el primer tema de este programa, que es el juego de mesa Albion's Legacy. Para ello, los datos técnicos sacados de la BGG y, como siempre, contados y leídos por Maestro Sprinter. Hola, hola. Bueno, diseñado por Thomas M. Coffin, Aaron March y Cameron Parkinson, publicado por Jasco Games y Lynn Vander Productions en el 2015, jugadores de 1 a 6, sugeridos 5 jugadores, tiempo de juego de 90 minutos, sí, más o menos. De 1 a 6, según la caja 1 a 4, ¿eh? Aquí me pone de 1 a 6, no sé si tiene que ver con algún tema de alguna expansión o algo, pero pues pone de 1 a 6. Es verdad que la caja pone de 1 a 4, y ciertamente, pero bueno. Que es un juego supuestamente temático, de aventuras y tal. Sí, es de aventuras en la mesa redonda. O sea, es en Camelot, por decirlo así. Tiene, bueno, componentes que trae: tropecientas cartas, tropecientos tokens, dados y un montón de fichas de personajes que puedes escoger. Sí, sí, están todos los de la mitología, todos los que tú quieras. Pero hay un montonazo, ¿eh? No y sé más cómo... que no conocías. Sí, sí. ¿Qué más bien? Bueno, vienen las losetas, ¿no? Para hacer el mapa. Sí, luego viene la loseta del mapa y un tablidito pequeño principal, por decirlo así. El castillo, después vienen dados. Con... Ya lo he dicho. Ah, vale, los he dicho que están personalizados, no son 1, 2, 3, 4, son. Hay dos dados normales y 5 o 6 dados de los otros. 6 dados de los otros, si no me equivoco. Personalizados. Luego hay la versión, por lo menos, que nosotros tenemos, hay unas moneditas pequeñas de metal que pesan un cojón. Están bien hechas. Muy pequeñas, a lo mejor. Sí, un poquito pequeñas. Pero pesan, ¿eh? Para ser tan pequeñas. Sí, no, está bien, está bien. Bueno, es que... Tienen tokens a porrillo, ¿no? Sí, tokens, cartas a porrillo. Es que comentarte todo lo que traes... No. Te puedes pasar. O sea, la caja es grande y no viene aire. No. Eso sí, no viene aire. Para nada. Ahora, ponerte a montar eso es un puto gasondeo de tres pares de cojones. Es un coñazo y, bueno... El juego en sí. Sí, el juego es un puto coñazo. Es un juego soporífero. No sé si es bueno o si es malo. No sé, a lo mejor el problema que yo le vi posiblemente fuera que jugamos a dos. Y tanto a uno como a dos, a uno te dicen, no, es que tienes que llevarte, coges tres personajes y juegas como si fuera tres. A dos es, coges cada uno dos personajes y juegas como si fuera cuatro. Claro, los personajes son muy diferentes, tienen muchas cosas diferentes. Bueno, para mí, o sea, me refiero a los poderes y eso. Sí, porque los personajes tienen stats, o sea, fuerza, lealtad, no sé, bravura y cosas así, tienen cuatro. Cada uno tiene cuatro, pero yo qué sé. Cinco, pues, me parece. O cuatro o cinco, digo, pues Lancelot tendrá fuerza 5 y Morgana fuerza 2, pero después Morgana tiene inteligencia 5 y el otro tiene fuerza 2, ¿vale? Inteligencia 2. Lo que sea. Y son todos así... cambian los de estos, pero realmente... O sea, las estadísticas son iguales, pero son los poderes. Tienen un poder especial. Luego tienen una misión personal que si la consiguen, consiguen otra cosa. Luego tienen... porque pueden llevar equipo. Los equipos que llevan pueden ser diferentes. Claro, y son demasiados datos para darte cuenta. Si ya jugando normal, con un personaje normal, a muchos juegos que juegas con un personaje normal, muchas veces te olvidas de emplear la habilidad especial porque no te acuerdas. Sí, imagínate llevando dos. No, es una locura, no. Está hecho, pues, supongo, para tres. Sí, yo creo que aparte tres, cuatro... Debe que cada ser uno bien. Tuviera que llevar uno. Cada uno lleva uno, puede jugar... Es diferente el juego. Diferente, pero bueno, es diferente porque no tienes que pensar tanto. No, tienes que pensar sobre el tuyo. Pero en lo referente a los personajes todavía... Por ejemplo, los equipos. Me cojo la espada encantada de la hostia del no sé qué. Da igual, todos los equipos hacen casi lo mismo. Sí. ¿Qué significa? Que tienen dos de estos. Puedes... o romperlos para evitar una herida, o puedes intercambiar un atributo con otro. Sí. Ya está, tío. Es lo que hace todo. Bueno, todo no. Hay que cambiar dependiendo del... hay que hacer eso, más luego añadir algo especial. Pero casi todo... Y que es eso, casi todo eso. Monturas, pues prácticamente subes a 6 de movimiento, porque todos tienen 4, subes a 6 de movimiento, y una habilidad especial que a la mitad de veces es cambiar una cosa por otra. Te puede salir un Pegaso que tiene una habilidad especial. Bueno, vale, pero casi todo de esto, siempre que vas a buscar una montura, es un caballo. Hace siempre lo mismo. El método para sacar las rosetas y montar el mapa me parece malo. Me parece malo. O sea, queda feo y me parece malo. Las rosetas del mapa, por la parte de atrás, tienen que pueden ser montaña, río o bosque. Claro, tú, la que tú pones tiene un color. Claro, es rojo, verde o azul. Cuando tú vas robando cartas, las rosetas, perdona, de esto, tienes que robar una de las donde tú quieras explorar. del color que toque la anterior. O sea, si es roja, tienes que coger una loseta roja. Y vas sacando loseta. Teóricamente tienes que hacer una pila. Y tienes que ir sacando hasta que salga una roja que puedas poner. Luego no puede acabarse el camino o ahí o algo así. O no puedes tapar todos los caminos. Algo parecido. No me acuerdo. Ah, son una serie de cosas que no... Aparte, bueno, las losetas son una localización. Por ejemplo, el Stonehenge ese o el lago de la Dama del Lago, lo que tú quieras, te la suda. Miras el color y lo pones ahí. No miras ni el nombre. Y si miras el nombre es para ver si has cumplido un objetivo de lo que tienes que cumplir. Eso hay que decir, te vienen X misiones, no me acuerdo cuál, cada misión es diferente. No es una campaña, son misiones independientes. Mm. Tus personajes pueden morir, pero lo único que consigues cuando mueren es que pierde el equipo que tiene y que tienes que elegir otro personaje nuevo. Punto. Y ya está. Es que te la pela. La misión que hicimos fue buscar el Grial, ¿no? Era la primera misión. Vale, olvídate de... Lo único que había que hacer era esperar a que salieran 6 localizaciones. Y cada vez que salía una de esas, había un token y pasaba por el token y... Tenías que ir en orden... Al final tenías que llevar los 6 tokens al centro y ya está. Vaya mierda, macho. Además, es... aleatorio, o te salen las 6 seguidas, o te salen las 6 al final, o te salen salieron 2 o 3 al principio, luego salió una por la mitad. Después una hora sin salir. No sé. Juego largo, se te hace pesado. No tiene estrategia, porque no hay estrategia. Es ir sacando losetas. Losetas de encuentro, robas una carta de encuentro que hace una cosa. Salen losetas de monstruo, robas una carta de monstruo que te dice, bueno, pues pon esto. Y hay unas veces que poner monstruos más fáciles, por decir así, y otros monstruos más difíciles. Y tienes que ir matando a los monstruos, que te quita tiempo para hacer otras cosas. Y vas contra el reloj también. Sí, hay un timer para contra el reloj. Mira, lo que sí me gustó, fue lo único que me gustó del juego, fue cómo salen los encuentros. Porque sale un encuentro y no es que tengas que matar un bicho en esa misma casilla, sino que te dice, pon 3 espectros en las casillas azules, por ejemplo. Y así el mapa, aunque no estés allí, a lo mejor en la otra parte del mapa salen espectros, porque es como un evento, ¿no? Y, bueno, eso estaba bien, pero después, a la hora de luchar contra los bichos, es que yo no le miro ni el nombre. Ves un token de monstruo, vas a por él, te da igual. Sí. Ese monstruo, pues mira las estadísticas. Ese monstruo se le gana con lealtad y bravura, por ejemplo. Pues elige uno de las dos, tira los dados. Que intentas sacar 4 resultados. Va, saca 4, va, muerto, ya está. Oh, ya has cogido la ficha. Y si lo mío no es lealtad o bravura, porque yo llevo a Morgana, por ejemplo, que tiene otra cosa. Ah, mira, pero es que tengo un báculo que me deja intercambiar. Ya está. Es que te la pela, te da completamente igual. Hay que decir, por ejemplo, una cosa que sí que... La verdad que las cartas de personaje, el diseño que tiene y el dibujo está muy bien. Los tableros, sí. Está muy bien, pero es que no, aburre. A mí me aburrió. Y mira que el juego cuando lo abres y ves lo que trae y todo eso, dices, este juego tiene pinta de ser... Yo venía con ganas, ¿eh? Yo venía, joder, aquí los caballeros de la mesa redonda, verás que será temático, que será guay. Pero cuando empiezas a sacar losetas, tío, y losetas, qué coñazo, tío. Y vas con tu... con tu peanita, que no es una miniatura, es una peana, que por cierto, vienen, no sé si 20 cartones. Uno por cada personaje y solo te vienen 4 peanas. 4 peanas, de estas que cuando las pones revientas el cartón. Exactamente. Bravo, o sea, tanta moneda de metal y me racaneas con las peanas estas. Al final quitamos la peana y pues, jugamos con el destumbado porque si no se rompía, ¿no? Decepción, para mí una decepción espectacular, ¿eh? Y más pensando, por ejemplo, en el modo juego que tiene de que si te matan, tienes que coger otro. O sea, claro. Tienes que quitar ese personaje y volverlo a meter en la piana. Claro. O sea, a los 2 días te has cargado todos los personajes. Te has cargado todos. Parece que están hechas a posta para romperlo. Sí. O sea, no sé. No. Es un juego que... No sé. Yo digo, no sé si... A lo mejor tenemos que darle otra posibilidad jugando más de 2. A ver si jugando más gente... cambia un poquito la cosa para que no tengas que estar tanto pendiente de tu personaje, pero yo creo que no, pero es para darle ese de esto. El problema es que teniendo tantos juegos por aquí, ahora me dices, te saco esto y no, tío, vamos a por otra cosa. Mira, yo tengo ahí que tengo que leerme la del Exodus, el Exodus quiero probarlo. Tiene muy buena pinta y así hay que jugar. Y ahora últimamente estoy pensando que si alguien me quiere recomendar una cosa, se lo pediría que me mandara un mensaje. Perdona por meterlo aquí. Me apetece probar un 18XX que no tenemos ninguno. No tenemos ninguno y todo el mundo habla maravillas. Y me apetece probar uno, pero ¿cuál de iniciación? A esto hacemos una búsqueda rápida por ahí, o si algún oyente lo sabe, que nos lo diga. Porque y... es que tengo, de tanto escuchar los podcasts y eso, y tanto los he hecho XX, los he hecho... Me dan ganas, tengo ganas de probar uno. Sí, sí, yo también, yo también. Mira, lo aburrido que es el juego, que hemos acabado hablando de otra cosa. Sí, Bueno, lo he dicho, el juego realmente, para mí... Y es caro, ¿eh? Porque yo no sé lo que te ha costado, pero... o sea... Bueno, tengo que decir una cosa. Realmente, el juego, yo no hice... Este juego viene de un crowdfunding. Yo no hice el crowdfunding de este juego. ¿Lo hice la tienda? ¿O cómo? No, yo hice el crowdfunding de otro juego. Ah, vale. Lo que era de la misma compañía y te venía el típico pack diciendo, bueno, pues... No sé si eran un poquito más, no sé si eran mejor 30 o 40 euros más. Y tenías el pack este, que era la versión deluxe, porque la versión que te venía era deluxe. Tenías la otra versión deluxe también y tenías los dos juegos. El otro juego todavía no lo he recibido, que es de espacio, se llama Espacio Profundo 5 o algo así. Y también es un 4X también del espacio o algo así. Y el otro me pintaba bien y yo cogí el otro. Lo que pasa es que ya vino este y lo vi y dije, bueno, es pagar un poquito más y pillo este. Y pillo los dos juegos, mira, pues mira, ya viene la edición de luz, parece guapo, porque no me puse a mirar cómo se jugaba. Vi los dibujos, todo eso, y cuando lo ves los dibujos, ves los materiales y eso, bueno, tiene buena pinta el juego. Pero luego hace resultado que a la hora de jugar es una puta mierda. Es que yo le tenía ganas, porque la caja mola, las ilustraciones molan, yo qué sé, los caballeros de la mesa redonda, hostia, qué guay. A lo mejor, pero es que qué va, macho, qué va. Es que si me dijeras, no, es que a lo mejor hay modo campaña y tus caballeros van evolucionando, pero no, no es lo mismo, solo no cambian las armas, las ni posturas. Reglas para hacer campaña ni nada de eso. No. A ver, la misión es que hay, punto. Ha sido una excepción total. La verdad es que sí, por desgracia sí. Bueno, lo dicho, es una versión de crowdfunding, no es un juego que pasa sin pena, sin gloria por la estantería, lo tendré aquí porque mira, porque realmente yo porque tengo afán coleccionista y no vendo nada. No te gusta vender juegos, pero... No me gusta vender, pero si vendiera sería el primero que metería a la venta. Sí, sí, total. A ver. Y para mí, porque no me gusta vender, porque si no, ya estaría vendiéndose, porque es un juego que ocupa un montón de espacio y que no va a salir mesa. Realmente no va a salir. Es que voy a jugar antes a otros, antes que a este. Sí. ¿Qué nota le das todo esto? Nota. Yo le daría... Pues un 5 raspado, ¿eh? Pues yo también. Un 5 raspado, es que... Y le doy un 5 por el arte. Yo por los materiales, que ya lleva monedas. Sí, el arte, los materiales, un 5. Porque las mecánicas, olvídate. No, el juego se hace pesado, se hace largo. No, es que no. Y tiene un 5 por eso, por lo que trae. Porque hay que decirlo, como ya he dicho, el juego pesa, no trae para nada, pero para nada de aire. Este juego viene bien completo. Pero es eso, es un desastre. Es un coñazo. Yo no sé si es que no lo han testeado bien o yo qué sé, por eso se tienen que dar cuenta testeándolo. No lo sé. O somos nosotros que hemos jugado mal. Pero tampoco hay mucha posibilidad de jugarlo mal, es decir, no es difícil de jugar. Realmente. O sea, no. O realmente el juego es a partir de 3 jugadores. Mucho ha de cambiar. Y si es para 3 jugadores, que lo pongan. Ya no. Que lo pongan porque... A lo mejor alguien dice, hostia, a mí que me gustan los solitarios. Yo cogí, ya me dije, hostia, mira, este juego solitario tal. Cuando ya leí, tienes 3 jugadores, digo, bueno, va, 3 jugadores, bueno, llevas como si fueran 3 jugadores. Pero ya cuando jugamos a 2, que llevaba 2, y a la mitad de veces, no me acordaba, y me liaba, este hace este efecto, no, es este el que hace el efecto. Sí, pero estamos en el turno de este. Sí, o coges el otro muñeco pensando que no, y tienes que mover el otro muñeco, pero es un coñazo. Mal. Mal. Creo que es uno de los peores juegos que hemos reseñado aquí. Sí. Para lo que prometía, pues. Para lo que prometía, porque el pedazo de juegaco que esto en la tienda vale 70 pavos. Seguro. O sea, mal, muy mal. Pues bueno, pues eso es todo. Ahora vamos con el King and Assassins. Assassin's Creed. Sí, venga, hasta luego. Y ahora, con todos ustedes, para el mejor premiado a Eurogames, Scaflone del Cilón en la sombra. Vas a leernos el ganador. Bueno, pues el ganador... Espera. ¿Qué pone aquí? Dios, no... Ah, sí, ya. ¡Patente de corzo! ¡Mierda! ¡Que alguien haga el pleito del poste! ¡Que se está echando vodka! ¡Y Scaflone que se ha bebido medio litro! Ahora ya vamos con el siguiente juego que hablaremos, que es el King and Assassins. Para ello, los datos técnicos de la BGG, y esta vez no están leídos por Master Splinter, sino por la voz sensual. ¡Ya podéis celebrarlo, chicas! A ver si lo hago también como el Maestro Splinter. A ver, diseñador Lucas Wozniak. Este señor me suena de otros juegos. Puede ser. Vale, bueno. Artistas Damian Bajolski, Tomasz Kristowski, Greg Rutkowski, os juro por Dios que no me estoy inventando ya los está. Nombres. Baza. Vale, publicador, pues Galacta, y año de publicación 2013. Número de jugadores 2, y nada, el tiempo de juego unos 30 minutos. Mentira, 20. La caja dice 20 y son 20. Uh-huh. A lo mejor cuando ya sepa jugar más, en la parte difícil, porque el tablero trae dos partes, pueden ser 30, pero en la parte fácil son 20. Bueno, ¿qué trae el juego? Bueno, primero, ¿de qué va el juego? Perdón. ¿De qué va el juego? Pues el juego va un Assassin's Creed. Un magnicidio. Tienes que cometer un magnicidio o evitar un magnicidio, una de dos. Depende si eres el rey o el asesino. Exacto. El juego trae un tablero por las dos caras, una parte más fácil y una parte más difícil. No es difícil, sino la colocación inicial es diferente. Luego te trae unas cartas. Hay unas cartas que son de personajes, digamos, que son los campechanos, los campesinos. Los campesinos, sí. Gente del pueblo. Monje y todo eso. Gente la del, plebe. Sí, gente del pueblo. Luego otras cartas que son, digamos, las del rey, que el rey le va dando la vuelta, y estas cartas indican el número de acciones que van a tener el asesino y luego los caballeros y el rey. Luego te trae unas figuritas en cartón troquelado que son los 12 campesinos más no sé cuántos caballeros más la figurita del rey. Y más los 3 asesinos. Y más luego también los 3 asesinos. El juego es muy sencillo. El juego es, saca una carta, tienes tantos puntos de acción, yo tengo tantos puntos de acción, y el rey tiene que evitar, bueno, que lo maten. Para que gane el rey, para ser más precisos, es para que gane el rey, tiene el rey salir por un sitio o capturar o matar, en este caso, a los 3 asesinos. El asesino, ¿cómo gana? Matando al rey o que se acabe el mazo de cartas de acción. Ya está, el juego se acaba en cualquiera de esos dos momentos. Claro, y es un poquito de estrategia, de ir pensando qué es lo que vas a hacer, si te vas a tapar como asesino, porque claro, como asesino puedes matar, pero como campesino no. Claro, tienes que ir jugando con eso también, con las puntos de acción, porque moverte te cuesta acción. Es una mezcla entre un ajedrez y un juego de roles ocultos. Básicamente. Bueno, así a grandes rasgos. Me está mirando raro, Scaflone. Roles ocultos, realmente, roles ocultos no. Sí, está hombre, en tanto... a ver, de entre personajes todos... Personajes ocultos, diría, más que vale, roles. Vale, más que roles ocultos. O sea, el asesino, el personaje, el jugador que lleva al asesino elige de entre los tres... De entre los 12 plebeyos que hay de todo, hay desde un panadero hasta una tímida campesina y tal, tiene que elegir a 3 de ellos que van a ser sus asesinos. Van a estar ocultos hasta que él decida mostrarlos. Entra la muchedumbre. Van a estar ocultos hasta que él decida, uno de dos, o mostrarlo o realicen un ataque... Que les delate. Bueno, es que cuando realizan el ataque tienes que mostrarlo, si no lo pueden atacar. Claro, claro. Y nada, está chulo eso porque eso, el rey va en procesión rodeado de todos sus soldados o caballeros y mueve muy poquito. O sea, realmente me parece que la carta que más hace que mueve es dos, sí, ¿no? Sí. El rey solo va moviendo prácticamente uno o dos cada turno, despacio. Y lo único que puede hacer el rey es moverse. Claro, todo el juego te viene dado por los caballeros que tienen que proteger al rey. Claro, el asesino va metiéndote a cualquier campesino, porque el asesino puede mover a cualquier campesino, sea o no el asesino. Exactamente. Claro, el rey no sabe en ningún momento cuál es el campesino. Claro, el rey tiene un poquito de... puede arrestar por arrestar, pero te tiene que salir en las cartas de acción un símbolo que te permite arrestar. Exactamente, no puede arrestar siempre que mueve, por decirlo así. Exactamente. Claro, tienes que ir arrestando. Lo mismo aciertas y arrestas a un asesino. Uh-huh. En las partidas que jugué con Cristian, cuando me tocó a mí ser el asesino, me arrestó un asesino sin saberlo. Y mira que fue la que menos moví, la que menos toqué, la que menos nada. Ya, pero muchas veces cuando estás llevando el rey, realmente es que tienes que sospechar de todos. Porque claro, no te puedes fiar de la pinta que tenga el plebeyo en cuestión. Entonces, en cuanto tienes la carta de poder arrestar, te quitas de medio a un campesino y o sea, fuera. Sea como sea. Claro, como no estás... no estás obligado a revelar si te han arrestado a un asesino o no, pues claro, el rey nunca sabe si realmente ha acertado o no ha acertado. Hay 12 posibilidades. Vale, que hay 3. De esas 12, hay un cuarto de posibilidades solo de arrestar a un asesino. Y aparte, si lo juegas bien, aunque el asesino lo puedan matar o todo eso, yo gané siendo el asesino. En cambio, Cristian perdió. Las dos veces, siendo el asesino y el ladrón. y el rey. ¿Por qué? Porque tuvimos dos estrategias totalmente diferentes. Exactamente. Tu estrategia como asesino fue, voy a intentar... Aparte, también cometiste un pequeño fallo de cálculo de puntos. Voy a intentar quitar caballeros del medio y luego ya... una vez quitado el caballero ya me irá por el rey. Si intenté sacrificar a uno de los asesinos en una... nada más empezar la partida, para que se llevara por delante a dos soldados. O sea, los asesinos pueden, si tienen suficientes movimientos, pueden llegar a realizar dos ejecuciones en un solo turno. Y fue lo que traté de hacer, pero conté de menos. Porque para hacer la segunda ejecución necesitas el doble de puntos que para hacer la primera ejecución. O sea, para matar a un caballero necesitas un punto de acción. Y para matar al segundo caballero necesitas dos puntos de acción. Aunque los tengas al lado. ¿Vale? Exactamente. Eso, el mismo asesino. Uh-huh. Pero si tuvieras puntos suficientes y tuvieras asesino al lado, con cada asesino puedes matar a dos. Exacto. Y entonces fallé y solo desvelé a mi asesino, pero solo pude detener a un... O sea, pude matar a un soldado. Sí, y luego el segundo también lo revelaste demasiado. Sí, también. También decir que los asesinos tienen una habilidad especial que es... Se pueden subir a los tejados, igual que... No, bajar de los tejados gratis. Bueno, para empezar, se mueven mucho más rápido que el resto de personajes. O sea, una vez que desvela un asesino, la ventaja que tiene haberlo desvelado es que se mueve mucho más rápido que si fuera un personaje normal y corriente. O sea, moverte realmente de una adyacente te cuesta un punto. Subirte a un tejado, para un personaje normal, si no está declarado como asesino, a un caballero, cuesta 2 puntos de acción. Uh-huh. En cambio, un asesino sube con 1. Y bajar de un tejado a la calle, por decirlo así, al asesino es gratuito. Y en cambio, cualquiera de los otros te cuesta 1 punto de acción. Como si fuera un movimiento. Como veréis, y como ya hemos comentado en la presentación, esto os debe de sonar, a la gente que sea jugona, os debe de sonar bastante a Assassin's Creed. Y es que la estética del juego... Aposta, yo creo. Bueno, está... Es que ves la imagen de la portada, ves la imagen del asesino y es Altair. No me jodas. Sí. O sea, por eso decimos que si te gustan Assassin's Creed, pues te hará gracia la estética que le han dado al juego, ¿vale? A pesar de salvo la mecánica esta de subirse a los tejados, el resto de Assassin's Creed esté desaparecido en combate. Pero bueno, está muy bien esa. Lo bueno que tiene este juego es que. Es un juego realmente sencillo, pues no es difícil. O sea, tú sabes, tienes tantos puntos, minutos, tanto de esto, y es un juego muy rápido. Para dos lo sacas, no tiene mucho montaje, empezaba a poner las fichitas ahí. Sí, venga, no, una vez que tienes... Carta. La primera vez a lo mejor un poco más que tienes que poner a todos los personajes en las peanas, pero ya una vez lo puedes dejar ahí y ya está. Aparte que es cartón más o menos curioso, o sea que los materiales son más o menos... Y no es un juego caro, la verdad. Uh-huh. Me parece que me costó 25 euros, o sea... Es un juego, y para dos, son partidas de 20 minutos rápido, de estoy esperando a alguien o lo que sea, pues voy a jugar y vas a echar rápido, y ahora tú eres el asesino y ahora yo soy y el este. Precisamente por eso, aparte de que tenga, pues eso, le das la vuelta al mapa que te viene y ya tienes otro mapa y tal, y que aparte que el juego está pensado para jugar en muy poquito tiempo, yo creo que no se tiene que hacer pesado, porque es un juego que no vas a jugar, yo que sé, 5 o 6 partidas de una tacada, jugarás una, a lo mejor dentro de una semana otra, o entre medio de un juego largo y tal, entonces... Yo creo que es un juego más de espera, como he dicho antes. Sí. Es un juego de, venga, va, hemos quedado a tal hora. Pues, pues mira, está aparecido y tenemos, nos falta media hora para que llegue una persona, tal. Bueno, lo sacas, lo montas y juegas y según, y si te tarda un poquito hasta puedes echar dos. Sí. Bueno. Piensa, nosotros dice 20 minutos y tenemos... Jugamos dos partidas, sí. Menos de 20 minutos las partidas sin saber jugar. A lo mejor sabiendo jugar que te lo piensas un poquito más, pero es que tampoco... Sí, pero no, tampoco mucho más. Es moverte, intentar capturar y a ver por dónde vas y de quién te fías y a ver el otro qué movimiento hace. Pero claro, el rey siempre va... A ver, ¿por qué lado tengo que ir? Me parece que por aquí voy a ir mejor. Y empiezas a mirar. Y ahora hay este, porque ahora me mueve este. Y ahora este me lo ha movido. Y ahora este... Lo ha separado. Y es... Bueno, el juego es eso. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a las valoraciones, ¿no? Sí. Y a puntuación. Venga, Cristian. Yo le voy a dar un 7.5. Me gusta la estética que le han dado. O sea, aunque sea... O sea, realmente lo que tratan eso es atrapar a gente que le gusta Assassin's Creed. Y por eso yo creo que han elegido la estética que han elegido. Pero luego el juego en sí... Yo creo que tiene suficientes cosas como para que tenga personalidad propia. Y es eso. Es un juego entretenidillo para dos personas y... Te dan ganas de, después de terminar una partida, jugar otra más. Yo también le voy a dar un 7.5, porque pienso que es un juego rápido. Es un juego que se monta rápido y se juega rápido. Puedes jugarlas tranquilamente las dos o tres partidas. Luego, que te traiga las dos caras, que para modificar un poco, cuando ya te cansas, cuando ya no tienes demasiado resabiado el juego de una cara, pues te vas a la otra y cambia un poquito el juego. El juego cambia realmente la posición donde sale el rey, por donde puede salir el rey... diferentes pequeñas cosas. Claro, el asesino, una vez que ha elegido a sus asesinos y ha puesto a sus muñecos y ha puesto todo, luego el rey, el que hace de rey, elige dónde va a salir el rey. A lo mejor ha puesto al asesino en un lado totalmente contrario a donde va a salir el rey. Y ya, pues ya tiene que moverse más, ya tiene que ir perdiendo el tiempo y ir a por el rey. Bueno, pues ahora ya os dejamos con la sesión que supongo estáis esperando. Los Game of the Year del Cylon, de estos dos años de publicaciones. Bueno, y ya sabréis quiénes son los ganadores. ¿La policía? Le llamo de la gala de los Coty. Necesitamos presencia policial inmediatamente. Estos putos borrachos del Cylon se han puesto a jugar al Twister y no se han duchado. ¡Panda al cúnico! Mira qué guapa, ven. Pie izquierdo al rojo. Tranquilo, tranquilo, chico. Que me saco el Monopoly de Harry... puta. You started. Bueno, bueno, bueno. Ya vamos con la sesión que todo el mundo estaba esperando, ¿a que sí? ¡Cylon, Cylon! Tenemos una fanda de fans ahí afuera. Sí, están ahí, están ahí. Vamos con nuestros juegos de... Bueno, más de año... De año, los 2 años. De los 2 años. Del bienio. ¿Bienio? Sí, bienio. Y nos van a pegar porque realmente solo hemos hecho 4... clasificación, ¿vale? Que hay muchos que a lo mejor diréis, no, es que esta a lo mejor no es esta clasificación, pero puede ser de otra, sí, pero bueno, lo hemos puesto como no ha salido de los huevos, punto. A ver, somos vagos. Ya está. A ver, la clasificación. A ver, Cristian, ¿qué has hecho tú? A ver, por un lado tenemos juego Eurogames. juegos temáticos. Iba a decir otra cosa, pero mira mal. Fillers o juegos de parties. O sea, juegos, sí, filler, en... party, todo de metido ahí. O sea, juegos que... Juegos de beber, de beber. De beber, bueno. Sí, sí, de juegos beber, que no juegos sean... que es cortitos. Sí. Que se pueden jugar en media hora, a lo sumo, 45 minutos como mucho, ¿vale? Y luego la última sección son juegos de cartas, barra, dados, etc, etc, etc. O sea, tanto LCGs como juegos en los que necesitas hacer un mazo de cartas que un mazo de dados para poder enfrentarlo contra... O juego de tirar dados o cosas de esas. Sí, ¿vale? Luego, por último, hemos hecho otras dos secciones más, que son mejor producción, ¿vale? Entendida como producción, pues eso, el aspecto general del juego, tanto en materiales como en la calidad de estos materiales, etc, etc, etc. Y arte, mejor arte, ¿vale? Pues eso, el juego que tenga pues las ilustraciones más cuidadas o, yo qué sé, el adminículo para jugar más curioso, ¿vale? Ruletas y cosas así, ¿vale? Pues ahí también hemos metido esta clase de juegos. ¿El adminículo? Sí, hostia, no sé cómo explicarlo. ¡Bonito palabra! ¡Hostia, qué nivelado! No sé cómo explicarlo. Vale, a ver, ¿por cuál queréis que empecemos? ¿Empecemos, por ejemplo, por este mismo, por el mejor arte? No, bueno, mejor producción. Lo hacemos ¿mejor ya. producción? Venga, venga, mejor bueno, producción. Primero, quería comentaros que la lista realmente de los que no nominados, por decirlo así, sino de los juegos que entraban en cada categoría, según nuestros huevos, con perdón. Morenos. Exactamente, la pondré una vez cuando cuelgue la entrada en el blog, la pondré, porque ahora mismo nos vamos a empezar a leer uno tras otro porque sería un aburrimiento. Sí, pocas palabras, ya lo puedo decir yo que hice la lista. Sí, la teníamos al pobre Scrabble ahí en el ático. ¡Venga, escribe! Y además se me han escapado. Me pegaron luego también en los dedos con una regla porque se me escaparon dos juegos. Sí, dos o más, ¿eh? Dos o más. Es igual. Yo creo que más te han escapado. Pero bueno, pondré lo que has puesto. Bueno, vamos a mejor producción. Según el Cylon en la sombra, los nominados son... Imperial Assault, Ticket to Ride, edición décimo aniversario, Alien vs Predator, miniatures Game, Pathfinder, el juego de cartas, el Legendary Encounters... Alien. Es que sí, el Encounter es de Alien. El Descent, el Takenoko, todo chibi, y Sherlock Holmes. Vale, pues hablamos. And the winner is... Bueno, a ver, ¿ha habido quórum aquí? Sí, ¿no? Sí, más o menos ha habido quórum. Bueno, podemos hablar un poco de cada uno de ellos para... Sí, si queréis. Ah, bueno, espera. Quito porque lo hemos metido. Quito sí. And the winner is y ahora vamos. Bueno, ahora hablaremos un poquito... de por qué, según el Cylon, están estos aquí. Cada uno ha ido diciendo alguno y por qué. Bueno, empezaremos con el primero, Imperial Assault. Por cierto, hablará el defensor un anime de Star Wars, Master Sprinter. Bueno, sí, a ver, no hace falta... ¡Star Wars, ya está! Se defiende solo. A ver, el Imperial Assault está nominado a Mejor Producción por motivos evidentes. Tú al abrir la caja, todo es del máximo nivel. Todo. Desde el más pequeñísimo token hasta la... el trozo de mapa que es una esquinita, todas las miniaturas son una pasada de bien hechas que están, viene una TST. Ya solo por eso tendría que entrar en el manual, lista. Los dos manuales están Darth bien Vader. Hechos. Tiene Darth Vader. Trae Darth Vader. Todo lo que tiene está al máximo de calidad que tú te puedes esperar. Incluido el arte también. Todas las cartas. Son de estas cartas que son, que si las miras un poco así con la luz, tienen como una malla cuadriculada. No sé cómo se llama eso, tiene un nombre, pero es una pasada. Antidobleces, ¿sabes? Es todo genial. Bueno, por alusiones, y está en esta lista, vamos a hablar del Descent. ¿Qué hay que decir del Descent? Que digamos es el padre del Imperial Assault. Bueno, es el padre de los... Bueno, sí, a ver, sí. A ver. El Imperial Assault bebe del Descent. Vale que han cambiado y han modificado reglas que sí, pero es un mejoran el juego. Sí. Es un Descent de Star Wars. Y otra cosa, las empeoran, ¿eh? Porque la línea de visión... Perdóname. No. La línea de visión... Al principio tuvimos mucho confusión. Porque era, pero una vez te enteras y ya sabes cómo es, ya está. Bueno. Sí, pero bueno, da igual. No estamos hablando de eso. Pero bueno, el Descent que hay que decir, pues es prácticamente lo mismo que el Imperial Assault. Las miniaturas son de gran calidad, los tableros, todo. Es que... Los dados. Es todo. O sea, es el Imperial Assault. Todo lo que ha dicho el Imperial Assault se puede trasladar al Descent, tranquilamente. ¿Que te gusta más temática ciencia ficción Star Wars? Pues ahí tienes el Imperial Assault. ¿Que te gusta más temática medieval? Pues tienes el Descent. Hombre, yo te digo que si te da igual la temática y lo que quieres jugar y divertirte y todo eso, yo creo que el Imperial Assault trae un modo, el modo de juego... Modo batalla. Está... cambiado y aparte tiene las skirmish y tiene demás cosas. Pero solo el modo de juego este, de que el cambio de señor supremo, héroe, era así, lo mejora bastante la experiencia, sobre todo para el que tiene que hacer de señor supremo. Sí, sí, mucho, mucho. Sí, mucho más dinámico. Pues no es lo mismo tener que esperar en... que cuatro personas jueguen su turno y después tú jugar tu turno, que realmente no te da tiempo, no puedes reaccionar en muchas cosas. Bueno, esto es mejor producción, no mejor mecánica. Bueno, mejor sí. Bueno, siguiente... podemos hablar del kit Ticket to Ride, pero de la edición que nosotros tenemos, que es la edición décimo aniversario. ¿Qué decir de esta versión? Es preciosa. Ya, es de puto lujo ya, sí. Si solo tenéis que tener... Vale la pena comprárselo solo por lo que trae. Si solo tenéis que tener un juego, teniendo en cuenta que es vuestro jugador y no son muy aficionados a los juegos y tal, este sería el que tendríais que llevaros a casa. Para empezar, es que juegas a esta edición, tú pones esta edición en un lado y pones la normal en otro lado, y es que cambia. Has jugado 20.000 partidas al Ticket to Ride. ¿Sabes cómo funciona? Eres un puto hacha en el Ticket to Ride. Juegas a esta versión con la producción que tiene y te da otra sensación. ¿Por qué? Hay que decir, de los 5 jugadores, cada 5 jugadores, cada uno coge su tipo de vagones. Que si están los del circo, los de transporte y todos... hechos específicos para eso, con su cajita ahí de metal, todo bien de esto. El del circo tiene una puta jirafa que sale por encima del vagón. O sea, ya con eso, si no queréis... O sea... Luego, el tablero. El tablero es el doble que el normal. O sea, ya es más grande, más vistoso. Las cartas no son las cartitas pequeñas, típica euro pequeña. No, son todo cartas grandes. Que te viene ya también con la expansión que sacaron de 1910. Que tiene más... más lugares para ir y más cositas. Es una pasada. Los tokens para la puntuación nacen de maderita. Es que está todo súper bien. Para mi gusto es precioso. O sea, si te tienes que comprar un Ticket to Ride, no te lo pienses, aunque te salga mucho más caro, cómprate este. La experiencia de juego cambia olímpicamente solo por la producción que tiene. Uh-huh. Siendo las mismas reglas, porque no han cambiado reglas, son las mismas. O sea, las reglas son las mismas. Pero nada más por la producción, el hecho de que tú pongas no pongas un vagón que es igual al otro, pero cambia el color. Solo poner este vagón así, lo haces más vistoso, lo de esto. Es como si te metieras más. Dices, o sea, esto es mi compañía y esto son los míos, por decirlo así. Bueno, el siguiente sería el Legendary Encounters. Bueno, pues para empezar, toda la temática está relacionada con Aliens. Eso ya es un punto a su favor. Decir que las ilustraciones que hicieron es profeso solo para este juego y son unas ilustraciones bien chulas, además que representan claramente, pues eso, todo lo que sucede en cada momento del juego, pues lo tienes representado con la carta que sale en cada momento. Que explota una esclusa, ahí la tienes. Que sale un alien nuevo, ahí lo tienes. Por otro lado también el propio el tablero de juego, que no es un tablero por así decirlo, sino que es una especie como de una goma. Una mat. Exactamente, y tal, ya tiene una calidad de la hostia. O sea, eso es el neopreno que utilizan los buzos para meterse en la fosa de la Mariana, no me jodas. Porque, o sea, aparte todo pintado por encima, con cada elemento que tienes que colocar perfectamente delimitado y tal. O sea que ya el simplemente colocar el juego ya es toda una experiencia satisfactoria. O sea, ves que todo está, dices, hostia, todo lo han colocado, se han gastado una pasta en cada uno de los detalles de no solo del tablero, sino de cada uno de los elementos del juego, ¿sabes? Por eso creo que tenía que estar en esta selección por derecho propio. Bueno, por alusiones... ¿El Alien versus Predator? Pues hombre, todo lo que tiene que ver con producción de este juego, las miniaturas son fantásticas, no encontrarás opiniones diferentes a estas, son una puta maravilla. Los tableros son gordos, pero con avaricia, son como estos del Space Hulk, la última edición que hicieron. ¿Puedes utilizar los shurikens? Sí, no, lo he puesto como escudo, pavés y todo, es una pasada, todo lo bien hecho que está... Lo único sería que lo tira un poco para abajo, a lo mejor serían las cartas. Sí. El diseño de las cartas, no la calidad, no, sino el diseño. No. A ver, aquí, pero estamos hablando de producción, claro, no estamos hablando de diseño. Eso sería arte. La producción, la calidad es... Espectacular, sí, espectacular. Realmente, que son 90 pavos o así, o 100. Son 100 pavos. 100 pavos, pero pagas 100 pavos y nada más abrir las figuritas, las miniaturas, dices, coño, es que estoy pagando y están todo lujo de detalles. Y cuando está montado, el tablero montado, que el tablero te da para montar 2 mesas con el tablero ese, ¿eh? Para hacer la nave, la Sulaco, pero cubierta por cubierta, tamaño real. Es una pasada, ¿eh? Bueno, tamaño real. Venga, escala 1.000. Lo ves montado y es que es una pasada. Está muy bien hecho. Y si pillaste la edición Kickstarter esta con el Power Loader y con la reina y con el no sé qué pollas, ya, te puedes morir. Está muy bien hecho, todo está muy bien hecho. Bueno, el siguiente del que vamos a hablar es del Pathfinder. Y dirá la gente, ¡pero si solo son cartas! Pero son cartas cojonudas. Pero yo creo que más por las cartas es por lo bien pensado que está para el que compra ese juego. No de temática ni de reglas, sino es en plan, y si ya te pillas lo que son los mats, ya... Sí, montado, es una pasada. Los mats son de buena calidad, de neopreno. Yo tengo los mats, y la verdad, lo pones con los mats, así, cada uno con su mat individual, el mat para todos, y queda guapísimo el juego. Pero es sencillamente el puto inserto que trae, pensado para todo. Es el mejor inserto que hemos visto, yo creo. Inserto para cada tipo de carta, su lugar específico. Que son 6 expansiones más la de personajes, no te preocupes, hasta las cajas de las expansiones tienen su puñetero inserto ahí para que las guardes todos juntos. Tienes un inserto, un huequecito para guardar las barajas de la gente que está jugando su personaje. ¿Está jugando? Pues tienes tu sitio para guardar ahí como todo lo que es del personaje, hasta los 6 que pueden jugar. Tienes tu sitio para meter los dados. Es que está pensado el mejor inserto, es una maravilla. Al más mínimo detalle, nada más por eso yo por mí lo he metido. Sí, y cuando ha salido, nada más por eso es que hay que meterlo. Pero las cartas son muy buenas y la caja es muy dura y muy grande y muy buena. Pero es que es eso, es incierto. Es decir, ¿quieres un ejemplo de un inserto bien pensado para un juego? Este lo tienes. Lo tiene pensado absolutamente para tenerlo todo perfecto allí, todo archivado perfectamente. Muy bien, ¿qué más? ¿Takenoko? El Takenoko. ¿Qué hay que decir el Takenoko? ¿Quién no conoce el Takenoko? Cristian. No he dicho quién no ha jugado. ¿Quién no lo conoce? Los osos panda, ¿no? El oso panda y el jardinero. Es que ese juego es precioso. Sí, exactamente. Eso es. Es guapísimo. Los bambús de los 3 colores, de maderita, súper bien pintado, súper bien de esto. El oso panda también. El jardinero también está súper bien. Los insectos de la caja están muy bien también. Las losetas que están perfectamente. Las cartas son entendibles perfectamente. Es más, ahora quiero añadir una cosita para que lo tenga. Ha salido la expansión de Chibi. Según me han dicho, el oso panda que te sale es mucho más guapo que el que te viene en el Porque original. Porque es una osa. Es una osa. Y hacen guarrerías. Y pueden tener mini pandas, ¿verdad, coño? Un oso hace monería. Hay fichas de mini pandas. Hay fichas de mini pandas. Sí, ¿no? Sí. Guarrerías españolas y por salen mal pandas. Por eso se llama Takenoko Chibi. Que es verdad, coño, no es ninguna coña. Y se ve que trae más losetas y más cosas. Sí, sí. Bueno, y ya por último nos toca el Sherlock Holmes. Que pese a no llevar miniaturas, cartas, tokens, historias... Dados, nada. Lo poco que lleva, porque es muy poco, lleva un mapa, un diario, un reglamento breve y los periódicos. ¿Qué pasa? Que está tan bien hecho que... te metes en el juego completamente nada más verlo. No, y la calidad de todo está perfecto. Hay alguna que otra errata, pero eso no tiene nada que ver. Tú pones el mapa de Londres, es precioso. Los periódicos están súper bien hechos. Las historias, como puedes ir de un lado a otro, vas mirando en el libro de la historia. O sea, a leer el periódico y te tiras 10 minutos leyendo el periódico del... solo de un periódico de un nivel. Y luego es eso, que los periódicos son acumulativos. Claro, que en la primera historia solo tienes el periódico, primer periódico, la segunda tienes el primero y el segundo, en la tercera, primer, segundo y tercero, o sea... Y aunque traiga tan poca cosa, está tan bien hecho... Está muy bien hecho... Que que la producción del juego es un juego que sin tener nada, te metes directamente en el juego y ves que la calidad es perfecta, ves el diario de... digamos, donde están las pistas, todo eso bien hecho, como si fuera un diario clásico, ¿vale? Que es cartón, que ojalá fuera de piel, pero es cartón, pero simulando a eso, a los cuadernos antiguos de piel, de diarios. La producción está muy, muy, muy bien hecha. Para lo poco que trae. Y para lo barato que es. Bueno, y ahora vamos con lo que estáis esperando todos. And the winner is... Votaciones, ¿no vamos a votar en público? No, en esta no. Luego, ¿cómo que no? Luego con los otros sí, pero bueno, aparte que ha sido bastante sencillo cuál ha sido. Vale. Pues el ganador es el Imperial Assault. Por méritos propios. Ya lo ha hablado el maestro Splinter cuando ha hablado de él, es que prácticamente abres la caja y estás ya en Star Wars. Tiene una TST. Y tiene una TST. Es que no, ya con esto ya... Cualquier defensa que vayan a dar es superfluo. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos con el premio de Mejor Arte. Y los nominados son... Pathfinder, Looney Quest, Legendary Encounters, Leyendas de Andor, El Dead of Winter, El Guerra de Mitos y Star Wars RCG. Del primero que podemos hablar es del Looney Quest. Vale, yo he querido añadirlo aquí porque realmente el arte que tiene este juego, a pesar de que es un juego entretenidillo, me recuerda muchísimo a los mejores, a los triple A's de juegos de plataformas que ahora mismo podemos encontrar, ¿no? O sea, si te vas a, por ejemplo, al arte que tiene, yo qué sé, Rayman Origins o Rayman Legends y tal, y ves este juego, veis que el arte es muy parecido. O sea, ese estilo cartoon... Sí, hombre, es que representa un juego de plataformas. Claro, representa un juego de plataformas y lo hace también que eso, o sea, que el arte es casi tan bueno, si no igual, que cualquier juego de plataformas buenos que te vayas a encontrar. Por eso lo quería añadir, porque me sorprendió gratamente que todo el juego girase eso, a un videojuego, o sea, fuera como una especie de videojuego analógico, por así decirlo, y lo hubieran llevado hasta las últimas consecuencias de eso que esté aquí metido. Bueno, siguiente, el Guerra de Mitos. ¿Por qué hemos metido a Guerra de Mitos? También hay que especificar un poquito. A medida que ha ido evolucionando Guerra de Mitos, la calidad de los dibujos han ido mejorando. Hay que decir que las primeras barajas, el arte es un poco así, así. Cutrillo. Sí, pero tú ya ves la segunda era y eso, y las últimas de la primera era, y es que el arte está muy, muy, muy guapo. Algunas representaciones de algunos dioses y se te caen los cojones al suelo. Son impresionantes. Está muy bien. Aquí, por ejemplo, en el Cylon tenemos una carta... en póster, firmada por el dibujante de Guerra de Mitos, y es que está súper bien hecho el dibujo, es que está muy bien. Hay que decir esa pequeña aclaración por si alguien se tira los pelos diciendo, no, Guerra de Mitos, no, no. A ver, la primera sí que se notaba que era lo primero y están un poquito cutrecillas, por decirlo así, pero a partir, no sé de cuándo, se nota el cambio. O sea, si tú tienes todos los de esto y vas mirando las cartas, notas el cambio. Tú coges, por ejemplo, las cartas japonesas, que fueron lo primero. Y, por ejemplo, las cartas japonesas que hacen la segunda era, y es que no tienen nada que ver, que el trazo es totalmente diferente, el dibujo es totalmente diferente, y el arte ha mejorado muchísimo, para mí, que ha sido el que ha nominado esto, no creo que ha mejorado tanto como para poderlo meter como mejor arte. Y sobre todo porque también trae, piensa, la cantidad de cartas que hay diferentes, porque realmente cada carta, como mucho va a haber dos copias de esa carta, pero es que son un tropecientas cartas. Tú ponte en una caja de 150 cartas que te suelen venir, aunque fueran, no todas, aunque todas fueran, que hubiera dos de cada, son 75 dibujos diferentes. Por 8 cartas, por 8 barajas que hay, ponle dibujos, ¿eh? Y todos son diferentes y cada y vez la calidad mejora. Todo, sí. Y la calidad va mejorando. Eso es complicado, ¿eh? Eso es muy complicado. Bueno, siguiente. Star Wars LCG, por ejemplo. Sí. Pues ya lo dije desde el principio. ¿Quién va a hablar? ¿El defensor de Star Wars? Las ilustraciones que tienen las cartas de este juego, que están hechas en profeso para el juego, a mí me parecen... no son tan buenas como, por ejemplo, las últimas de Guerra de Mitos. O sea, no es... para mí el nivel no es tanto, pero es un nivel muy... es un arte muy... homogéneo. Homogéneo, eso. Y que representa muy bien el universo de Star Wars, creo yo. Y las cartas están, realmente son muy bonitas de ver. De los LCGs que podemos encontrar hoy en día, el más bonito para mí sería este. Otra cosa es que en el runner pues sea mejor o que el Señor de los Anillos te va al capa solitario, lo que tú quieras. Pero de bonito, pienso que el Star Wars es el más bonito de los que hay, pienso yo. Bueno, y el siguiente, el Dead of Winter. Vale, bueno, ya hablamos de él en nuestro especial de zombies. Y nada, decir que a pesar de que el juego no nos acabó de convencer, pues hay que reconocer que tiene un arte muy cuidado. O sea, cada uno de los personajes que aparecen en el juego tienen su carta personalizada, está súper bien hecho, las localizaciones también, o sea, te meten dentro del juego, pero vamos, en cuanto las ves, o sea, cualquier sitio que representan, hay que hacerse una idea que son pues sitios abandonados y aparte helados porque ha llegado el invierno, entonces pues... tenía que haber una mano hábil ahí para presentar con diferencias y que lo notases nada más verlo, pues tanto un colegio abandonado como un hospital abandonado. Y eso por lo menos lo consigue. Aparte que eso, que consigues que le el juego consigue que le cojas cariño a según qué personajes. O sea, todos recordamos al perrete, que ya dijimos que era de los mejores personajes que había. No, es el mejor, es no el es de los mejores, es el puto amo. Pero es que también había ninjas y tal. Entonces, esto de que te puedas acordar de los personajes y enseguida en cuanto lo nombres te venga la imagen que venía en la carta, pues dice bastante del arte de este juego. Bueno, el siguiente es Pathfinder. Pathfinder. Pues, a ver, hemos metido Pathfinder porque consigue también una homogeneidad muy grande a la hora de meterte en el tema del dungeoneo. Todo está muy, muy... Cada carta tiene su propia ilustración de todas las 500 que hay. Bueno, evidentemente repetidas. Si hay una espada corta y hay tres espadas cortas, son la misma, pero realmente hay muchas cartas diferentes. Localizaciones, personajes, enemigos, eventos, cofres, de todo. Y todo está, pues, con un arte muy bonito y muy homogéneo, que todo empaquetado hace el conjunto con la caja y todo, que también es muy bonita, el manual está muy bien, y si encima juegas con los mats y todo, hace que visualmente pues el juego sea precioso, la verdad, y muy de dungeoneo de la vieja escuela, no como las ilustraciones estas que tenía el D&D cuarta, que no sé si lo habéis visto. Sí, no. Era muy Diablo. Rollo Diablo. No, entonces no es de este rollo. Es rollo dungeoneo ochentero, sí. Y eso mola. Bueno, y por último tenemos a Leyendas de Andor. Bueno, pues, Leyendas de Andor, ya dijimos también que era un juego bastante difícil, pero también hay que reconocer que todas las ilustraciones que trae el juego y en general todo lo que ves en el tablero una vez que te pones a jugar en él, pues resume arte por los cuatro costados. O sea, de hecho, el mapa que aparece, que es el tablero, está... o sea, prácticamente está pintado. Es una pasada, sí. Es sí. Una pasada, está pintado. O sea, es un mapa antiguo. También hay que decir que este juego también está mimado porque realmente el autor es el dibujante. El exactamente, dibujante, sí, que es un dibujante conocido, ¿no? Me claro. Dijisteis. Uh-huh. Y nada, pues se nota. O sea, ves el rey y Chachipiruli. Ves todos los monstruos, que son monstruos especiales. O sea, no es... Son como algunos monstruos conocidos de la literatura fantástica, pero no son exactamente los mismos. Entonces tienen un labor de diseño para hacerlos ligeramente diferentes, ¿vale? O sea, te diría, ¿son orcos? No, no son orcos. ¿Son hombres serpiente? No, es una cosa medio camino entre los dos, pero muy chula. Y eso se nota en el arte del juego, ¿vale? Y luego, aparte, pues eso, cada uno de los personajes que podías llevar, pues eso, súper reconocible. Es el arquero, el mago y tal, pues todos con un diseño y un dibujo hecho así como acuarela o pintura y tal, que quedaba chulísimo y pegaba. Aparte, algo que en muchos juegos no te encuentras, o sea, que todo tenga el mismo estilo. Y en este juego, precisamente a lo mejor por eso, porque el diseñador también era el mismo que el dibujante, pues se nota que todo está hecho por la misma persona. And the winner is... ¡Guerra de mitos! Ya lo sabíais, ¿eh? Pues sí, es como ya hemos dicho, yo lo sigo defendiendo... a mí que me diga, no, es que las primeras no estaban bien, pues te jodes, las últimas están de puta madre. Y punto, esto es el cielo, nada, venga. Exactamente, aquí en el cielo hacemos lo que nos sale de venga, circula. Bueno, y ahora ya vamos con los premios de las cuatro secciones que hemos dicho. Empezaremos con los premios a euro de estos 2-year, 1-year, lo que sea. Premios del Zilon. Los primeros Zilons de oro. Zilons de oro. Con la primera sección que vamos a ir son estos fillers. Y los nominados son estos tres. El Rampage. Sushi Go. Hanabi. Vamos a hablar un poquito... Aquí no... Aquí va a hacer la votación en directo. Bueno, sí, en directo, en grabado. En todos va a ser lo mismo, en grabado. Bueno, pues que cada uno defienda a uno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el Rampage? Yo en cuanto al Rampage, es un juego que no sé si habéis jugado. Aparte de recordarte al antiguo juego de PC y de consola, de esa de monstruos destruyendo la ciudad, es que te partes el culo como ver el tío que va a soplar y echa una mierda de soplido. Dice, para ver a la próxima, empieza a soplar y sale el de esto a tomar por culo. Y dice, ala, venga, voy a tirarlo. De esto, es un plan de... cachondeo, te ríes, te vuelves a hacer el crío de siempre, ahora le doy, venga, ahora le doy con el dedito para que se mueva, ahora te vas a joder y te voy a caer, cabrón, se ha quedado de pie, ¡ah, perra! Ha pasado, literal. Sí, no, es muy divertido, ¿eh? Yo creo que de divertido es más divertido de los tres. De cachondeo. Claro, yo este lo he propuesto por divertido. Más que de eso se trata, que juego tiene, de eso se trata un filler. Unas reglas que sean una maravilla. No, no. Es un juego divertido. ¿Qué peca un poco? El montaje. Eso sí. Pero eso de que vayas tirando y te vayas comiendo meeples, seas el monstruo y puedas putear un poquillo, entre comillas, está bien. Bueno, y Sushi Go, que es como un Seven Wonders en plan Lite, ¿no? Yo siempre he pensado que era así, sí, ¿no? Sí, en plan... sí, sí. Y con sushi. Es mejor. Es mejor que el Seven Wonders. Pues tiene muchos detractores, ¿eh? Es yo jugué al Seven Wonders, me aburrí. Y siempre que he jugado al Sushi Go... Es para partes. Sí. Lo que tienes es que es un juego muy rápido. Sí, muy rápido. Venga, el reparto son 10, 9, 8, 7 cartas. Venga, va. Pero yo creo que ahí reside parte de la gracia del juego, que no te dé tiempo a pensar que... Ay, venga, me quito de encima, yo qué sé, el sushi de este maki y luego resulta que la siguiente carta que te llega es otro sushi maki, o sea que has cometido un error y te tiras de los pelos y es la gracia que tiene. Hombre, el problema que tiene el Seven Wonder es que como tiene tres épocas, o sea, tienes que valorar mucho lo que vas a coger la primera época para luego la segunda época poder hacer la cosa, los poderes que vas a obtener, que no vas a obtener. Este mejor. Es mucho que más que pensar. Pero el juego no es malo, es en Wonder, puntualizo. Este mejor. Bueno. Y nada, el Hanabi, pues eso. Hanabi. Hanabi. Porque metías en la piel de un creador de fuegos artificiales y la gracia que tenía era eso. El yo creo que es el más colaborativo, por así decirlo, de los tres. Porque el único. Claro. Sí. Tenías que tener en cuenta que el resto de jugadores estaban contigo en el tablero de juego y que tenías que contar con ellos para poder jugar. Entonces, de estos fillers, es el único de los tres que eso, que implicaba que hubiera un cierto hermanamiento entre todos los que estaban jugando para poder llegar al final. Aparte que es un juego ultra sencillo, se enseña en minuto y medio, como mucho. Pero después es difícil hacer puntuación. Pero luego difícil es conseguir hacerlo bien. Tiene su de esto. Hombre, si fuera un juego que enseguida, la primera de cambios, conseguirás el máximo de puntuación, entonces no tendría gracia. La cuestión del juego este, hacer cooperativo, es intentar superarte cada vez. Si ahora he hecho 20 puntos, pues voy a intentar pasar los 20. No llegas, me cago en todo. Ahora que he hecho mal para no llegar. Vale que te empiezas a conocer las cartas, como por ejemplo, que hay 5-5. Ya está, sabes que hay 5-5, que en cuanto ves un 5 tienes que decirlo corriendo para que no la descarten. Y cosas de esas. Pero trae su juego porque a la dices este y este. Y tienes que acordarte, hostia, ¿y este qué me ha dicho? Que este era un 3, ahora un 2, amarillo, verde... Ya no me acuerdo. Y yo es que a este ya... ¿Qué pista le andaba a este? Pues ya no me acuerdo. Nah, los tres son juegos que eso, que te lo llevas a una fiesta con gente de todas las edades y triunfas, como la Coca-Cola. Votaciones, bueno. ¿No? Votaciones. Pues venga, votaciones. Venga, ¿quién empieza? Espera, lo votamos 1, 2 y 3, o sea... 1, 2, o sea... No, que cada uno diga uno y ya te va por culo, ¿no? Vale, pues ya está. Bueno, di uno. Rampaje. Yo voto por el Sushi Go. Yo también voy a votar por el... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. El Rampage. ¿Por qué? Porque cuando las pocas veces que lo he sacado, es que me parto, es que ves las gilipolleces que haces, es que dices, ¿qué hago yo haciendo esta gilipollez tan grande? Es que estás haciendo de niño pequeño, o sea, y te da hasta vergüenza. Es que mejor lo que... No lo juego con niño pequeño, pero mejor lo que quieras. Que juegas con niño pequeño y juegas mejor que tú. Fijo que juegas mejor que tú, hombre. Es que mola mucho, mola mucho. O sea, monstruos, comer personas, destruir edificios, tirar coches, soplar, darle así con el dedo, este, la polla. Es la chapa, chapa, chapa. Es que es genial. Y ver cómo el manta de turno se queda corto o no le da, te partes el culo, luego te pasa a ti, es una risa. Sobre todo cuando intentas tirar al otro y se te queda de pie. Y se queda de pie. Y te gilipollas diciendo, ¿qué coño ha pasado aquí? Y ahora me indigno y ya no quiero jugar más. Lo que pasa es que es un poco caro literal para ser... también. Sí, ya. Lo que pasa es que es un poco caro para ser un filler, ¿no? Sí, hay que pedirlo de exportación también, porque en castellano no está. Ah, no. Bueno, pero da igual. Hay que decirle que le han cambiado el nombre, no sé por qué, y ahora si lo buscas lo encontrarás como Terror in Meeple City. A lo mejor han perdido los derechos de... O no tendrían derechos. Es que me suena que el juego original era Atari. Sí, sí, sí. Y Atari sí. Tiene bastantes movidas. Como... Bueno, pues Terror in Meeple City. Yo qué sé, ¿lo buscáis así? Es que Rampage. El juego del King Kong. No, pero a ver, es que el problema es ese, que si lo buscan como Rampage no lo van a encontrar. Van a encontrar Terror in Meeple City. Si lo queréis conseguir. Vale, muy bien. Las siguientes nominadas en cartas dados son... Pathfinder. Blood Bowl. Guerra de Mitos. Bueno, aquí esto está jodido, me parece a mí, porque... A mí me gustan los tres. Yo aquí lo tengo jodido. Ya no sé cuál elegir, la verdad. A ver, venga, voy a empezar yo defendiendo el Guerra de Mitos. Pues nada, para empezar, es un juego patrio, ¿vale? Y lanzar ahora mismo cualquier tipo de juego aquí mismo debe de haber sido complicado. Pero es que aparte es un juego cojonudísimo. Porque de entre todos los juegos LCG que han salido... No es los... LCG. No es coleccionable. Bueno, no es coleccionable. Es un juego vale. de cartas coleccionable. Hay que puntualizarlo que es un punto a su favor, ¿eh? Sí, exactamente. Que o sea, vale que tenga mucho, no, que hay 8 mazos diferentes. Quieto. Es un LCG. No. Lo que no es un CCG, pero es un LCG. No. ¿Cómo que no? No. ¿Que sí? No, no es un Living Card Game. Sí que es un Living Card Game. No. Sí, tiene la estructura. No. ¿Que sí? Que no. A ver, diferencias entre... Es un juego entre... de cartas no coleccionables. Tú compras. Y no las coleccionas, ¿no? No. ¿Qué haces? ¿Las quemas o qué cuando las compras? Realmente no es coleccionable, no es un LCG. Pero a ver, CCG. Es igual que un Star Wars o que un Android. No. Compras contenido cerrado donde sabes lo que te viene. Es un LCG. Y a partir de ahí no, haces la baraja. Claro. No, perdona. El LCG, aparte de eso, trae lo otro de que tú tienes que montarlo según los módulos que coges y todo eso. ¿Y este no? Igual. No. ¿Cómo que no? Yo puedo coger un panteón... un oráculo, meter lo que a mí me dé la gana en ese oráculo y luego en los designios meter lo que me dé la gana. ¿Y qué? No tengo por qué seguir una estructura. ¿Pero qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver. Es un Living Card Game, claro que no. Lo es. Que sí, es exactamente lo bueno, mismo. Señores, esta discusión la vamos a dejar aparte. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es un Living Card Game o no? Todos con el no. Bueno, sigamos. Vota no. Sigamos. A ver, referéndum. Propongo que se haga un referéndum. No sé si será un Living Card Game o no. El caso es que es del estilo de un montón de juegos que han salido también de cartas. Léase, por ejemplo, el de Juego de Tronos, el del Señor de los Anillos. Todo este que hablamos. Living Card Games es curioso, ¿eh? Sí. El de Star Wars y tal. Y este tiene. Una temática parecida. Tiene un sistema de juego parecido. O sea, coges de un grupo de cartas, eliges un panteón, ahí hay una ristra de cartas que puedes elegir para poder hacer tu carta, o sea, tu baraja, y con ellas con la que juegas. ¿No? Sí. Vale. Bueno, no. Miguel, sabes que te has equivocado, pero no pasa nada. No, perdóname. Tú puedes elegir un panteón egipcio y tener cartas japonesas. ¿Y no qué? Tienes por qué coger solo cartas egipcias. ¿Y qué? ¿Y qué? Que puedes mezclar. Vale. Tú en un Star Wars LCG, tú no puedes pillarte mezclar... el lado oscuro con el lado vale, de la luz. Pero ¿sabes? Eso no tiene nada que ver con que sea un LCG o no. Pero que eso no es coleccionable. Esas son las reglas del juego. ¿Pero cómo no va a ser coleccionable? Que no es coleccionable. Estás diciendo un montón de paredes, coño. Que, aquí, los comentarios en iVoox. Que no es coleccionable. ¿Entonces qué haces con las cartas si no las coleccionas? Es que no lo entiendo. No es coleccionable porque tú no necesitas coleccionar cartas para poder jugar. Tú puedes comprarte un mazo y jugar con eso y ya está. Y tú te puedes comprar el core de Señor de los Anillos y jugar con eso. No. ¿Pero cómo que no? Puedes jugar X, pero tú coges el core del Señor de los Anillos... O sea, te estás equivocando no, a saco. Perdóname. Tú coges el core del Señor de los Anillos... Vale, puedes jugar con el core. Pero si tú coges... la esfera de no sé qué, vas a poder jugar con esos tres héroes de esa esfera, no vas a poder coger. Pero eso son las reglas del juego. No tienen nada que ver con que el tipo de juego sea LCG. Que no. Que no es un LCG. Vamos a seguir. Bueno, vale. Pues eso, que el sistema de juego no se parece a nada de los otros LCGs o no LCGs que hayamos jugado antes. Luego, aparte que tiene la gracia de eso, de tener un tema que a mí personalmente me gusta mucho, que es el tema de todas las... De mitologías. De mitologías. Y bueno, y aparte del arte que ya comentábamos antes, que si bien no te va a decantar a la hora de poder elegir un juego o no, bueno, pues aquí yo creo que es un añadido más, ¿vale? Por eso creo que tenía que estar. Bueno, el Pathfinder. ¿Por qué está aquí el Pathfinder? Salvando un poquito la distancia, es un puto juego de rol. Salvando un poquito la distancia. Hay que decir, tú tienes tu personaje, va evolucionando, vas cogiendo nuevas habilidades, vas cogiendo cartas mejores, vas mejorando tu personaje. Es, digamos, la base de un juego de rol. De los clásicos. Es enfrentarte a problemas, ir evolucionando tu personaje y ver cómo va evolucionando y evitar que muera, porque puedes morir. Que en los pocos juegos de estos, que hay muchos juegos de estos que no pueden morir. O sea, tengo un personaje. Lo que hago. Vale, no juego más. La siguiente vuelvo a tener. No, aquí mueres y tienes que volver a empezar de nuevo con un personaje nuevo. Me acuerdo que eso lo comentabais cuando hablasteis de este juego. Que era una de las gracias, a pesar de parecer un hándicap al principio, pero que era una de las gracias que la había encontrado el juego. Que morías, que podías morir. Es una campaña entera, pero el juego, mismo juego te dice cómo crearte tus campañas. Uh-huh. Y te la puedes crear y tú puedes decir, pues bueno, pues estas localizaciones, esto y esta es la historia. Uh-huh. Y es que eso, es que salvando la distancia, lo vuelvo a decir, es un juego de rol hecho en cartas. Es que no tienes tiempo para jugar a rol porque necesitas mucho de esto o lo otro. Pues este se monta en un plis-plas, no tienes que hacer hojas de personaje, no tienes que estar. Y la gente realmente, según qué grupo tengas para jugar a rol, te puedes aburrir como una ostra. Porque si la gente no tiene imaginación para jugar a rol, olvídate. Este no necesitas tener esa imaginación. Te tiene que gustar, punto. Bueno, y el Blood Bowl. El Blood Bowl fue. Anécdota Splinter. El primer juego que me compré, si no recuerdo mal, ¿no, Miguel? El primer juego de tablero que yo me compré. Cuando estábamos empezando a jugar, que teníamos... Puede bueno, ser. Recordamos el HeroQuest y tú tenías el StarCraft y no sé qué, y empezaba la boga aquí de salirte. El Hobbit estaba por ahí. El Hobbit que te regalamos, sí, y yo dije, joder, voy a comprarme uno. Y me compré este. Era la época en donde no teníamos un juego nuevo cada semana, sino que había que jugar ese juego porque había ese juego. Sí. Y tenemos el Blood Bowl. O sea, está enfundado, pero está gastado, pero... Sí, y tengo ganas de probar las putas expansiones. Yo también, que lo mejoran mucho. Es un juego espectacular. Y a base de jugar tanto, hemos llegado a ver las mecánicas y las estrategias y todo a profundidad máxima. Y es un juego que está bien parido con avaricia. Bueno, ¿y tú qué has jugado a Blood Bowl de miniaturas? No es lo mismo. Es el mismo rollo de cachondeo y tal, y ahora te placo y ahora a ver si puedo placar, o si no placo he perdido el juego porque tal. Pero no es un partido de Blood Bowl. No lo es. Hombre, cuando ni las estrategias son las mismas, ni... A ver, no, cuando no. Directamente juegas por realmente por lo que te da ese partido, no, y puedes poner X cartas, ya está, no puedes hacer un partido, no son el tiempo real. Pero que la gente no entienda que es un partido de Blood Bowl en cartas, no. Es una temporada de Blood Bowl. En la que tú, se llama Team Manager, en la que tú tuneas tu equipo, compras jugadores estrella, compras habilidades, etcétera, etcétera, etcétera, y vas intentando ganar todos los puntos de hincha posibles. Que más puntos de hincha tenga al final del juego, gana. Y es muy... O sea, es complejo en el tema de la estrategia. O sea, cuando lo dominas, puedes hacer un montón de cosas. Es un juego que no está descatalogado todavía, se vende y todo el mundo tendría que tenerlo. Y más por el precio que tiene. Es genial, maravilloso. Y las expansiones ya... Pff, te cagas. Hay goblins en las expansiones. Con claro, motosierras. Podías tirar goblins con motosierras. Lo más mejor. Bueno, votaciones. Voy a empezar yo. Yo voy a votar por Guerra de Mitos. Bueno, yo sé que no voy a ganar, pero por mi corazón voy a votar a Blood Bowl. Y yo voy a votar a Guerra de Mitos. Tío, pero dale emoción. Dale un poquito de emoción. Justo ganador. Ya sabemos que el Blood Bowl... No, ya sabía que saldría. Ha ganado tu corazoncito, pero... De todas maneras, igual que en la sesión de filler puedes decidirte más por uno que por otro, realmente no es necesario. Los tres son buenos, te pueden gustar, pero no es necesario tenerlos. Yo creo que de esta sesión, los tres tienes que tenerlos. Bajo mi opinión es que tienes que tener los tres. El Guerra de Mitos, que no te gusta mucho, pues comprarte una baraja, que son 20 euros o algo así. Comprarte una baraja que te guste, el Cthulhu, Bueno, para ser más exacto, si quieres, yo no haría como Maestro Sprinter, se compró el Cthulhu y se aburrió, porque es así. Pero hay barajas que te vienen dos panteones, sí, por decirlo así, dos mitologías. Con esa simple baraja de dos mitologías pueden jugar dos personas tranquilamente. Y tienes para horas y horas y horas de juego. Y para cada partida es diferente. Y para hacerte diferentes mazos. Dos personas con cada uno con sus cartas. Y para hacerte diferentes mazos que no tengan la misma estrategia ni los mismos combos. Y del Pathfinder, pues lo he dicho. Que no tienes tiempo para jugar a rol, juega esto. Vale que no es la misma experiencia, pero es lo más parecido que vas a encontrar. Hasta que te llegamos. Hasta que llegó Faith. pero Faith es un juego de rol. Ya, es un juego de rol con cosas de tablero, por decirlo así. Sí, pero es un juego de rol. Esto, el Pathfinder, es un juego de tablero. Bueno, de cartas. De cartas. Un juego de mesa. Bueno, vamos ya a por las cosas serias. ¿No? Vamos con los temáticos. Venga, los temáticos primero. Y los... nominados. Los nominados a mejor juego temático por El Cilón en la Sombra son... Galáctica, Legendary Encounters Aliens, Imperial Assault. Bueno, ¿qué decir? Bueno, empiezo yo. ¿Qué decir del Imperial Assault? Voy a defenderlo yo. ¿Qué decir? Vale, venga, vale. ¿Qué decir? Un Descent mejorado, porque perdóname, es un Descent mejorado. Sí. Debe del Descent, mejora la experiencia del Señor Supremo. Eso no es interturno. La manera de meter, puedes meter muchas más cosas. La manera de evolucionar, de la experiencia y todo eso. Es como yo digo yo. El Descent yo veo que es un juego más pensado para que ganen los héroes. Y el Señor Supremo, intentar ponérselo difícil. Aquí no. El Imperio de Azul, vale, que tienes que saber muy bien jugar, pero está más tirando al Señor Supremo que a los otros. Los otros lo tienes que hacer muy bien y pensarlo muy bien. No, no, o sea, te tienes que pensar. Los héroes tienen que pensarse muy bien lo que van a hacer. No pueden ir a lo loco. Tom Descent, sabes que vas de aquí a aquí y punto. Por ejemplo. El Señor Supremo tiene que ir evitando. Llega un momento que, por ejemplo, yo jugué la del viernes pasado. Me mataron todos los bichos y lo único que tuve que esperar es que, venga, terminar, haced lo que queráis. Pues ya no podía poner bichos, no podía hacer nada. No puedo hacer nada. El Descent es, algunas veces, un puto paseo militar y el Imperial Assault, si no anda con cuidado, acaba siendo escoria rebelde. Pisoteada por el Imperio. Exactamente. Sí. Que realmente está muy bien hecho lo que puede pasar en el universo Star Wars. No sé si están puestos antes o después de las películas, no sé cómo. Las películas. No sé en qué tramo. En los tramos de 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, donde realmente la escoria rebelde era la escoria rebelde. En cualquier mal paso te apastaban y punto. El Imperio era el Imperio, tío. Abres una puerta, pumba, a un droide de esos asesinos, estás jodido. Y es así. O sea, si no andas con cuidado, el grupo Apendureros tiene todas las de perder, pero vamos, de un turno a otro. Evita, por ejemplo, lo que puede pasar en el Descent, que uno vaya a su bola. Uno puede empezar a tirar para adelante, venga, yo tiro para adelante porque tengo un tío súper... Chetao y destrozo a todo lo que me venga por delante. En este no, como te equivoques y te vayas un poquito más de la cuenta o eso, cuidado que te rodean y a tomar por culo. Y lo bueno que tiene, como ya he dicho, es lo de... Los entreturnos, que es un turno a los héroes, un turno al Señor Supremo. Y ese turno cuento y puedo sacar refuerzos, ¿no? Sí. Es que claro, es sacar cada espacio de turno refuerzos. Y refuerzos. Vale que los refuerzos pueden estar limitados al número que puedas poner y todo eso, pero es la posibilidad de meter refuerzos y poderlos utilizar y todo. Y bueno, luego que también tienes, aparte de las cartas del Señor Supremo que te permiten dar cosas, tienes habilidades específicas que puedes conseguir del Señor Supremo que te mejoran también. Y mejora mucho la experiencia también del Señor Supremo. Mucho, mucho, pero... Y el juego está muy bien. Y ya, o sea, el juego es un... El Descent es un juego redondo. Pensado para que ganen los héroes, vale. Pero el juego es redondo. Puedes decir, a lo mejor le daría un poco más de tal, un poquito... No, pero es un juego de redondo. El Imperial, ¿qué vamos a decir? Redondísimo, y encima si eres fan de Star Wars, es que no te lo tenía que pensar, vale 80 pavos, da igual, eres fan de Star Wars, tal. Y ahora, y con las expansiones que han sacado, que ya hay un montón, me parece ya que han sacado la de Boba Fett, ahora me parece. Sí, han sacado el Twin Shadows, que ya es una caja grande con más cosas. Sí, tipo Descent, con más. Sí, en vez de igual, las igual. Típicas pequeñas, pues es una grande. Igual. Bueno, Galáctica. ¿Qué decir del Galáctica? Primer juego que el Ceylon revisó. Se nos ocurrió. No fue el Blue Ball, fue el Galáctica el primer juego que tuviste. No, primero. O el segundo. El Galáctica fue el segundo. Y el tercero, el Wild War. Puede ser que fuera algo así. Se nos ocurrió el nombre del Ceylon jugando a Galáctica. Efectivamente. Es un juego maravilloso. Es el juego, para mí, de identidades ocultas definitivo. Y eso que solo hemos jugado con el básico. Que no hemos puesto ninguna expansión, no, que hay expansiones que dicen que mejoran el juego, que mejoran cosas. Sí, que realmente mejoran. No, el básico te basta. Es espectacular. Es ciencia ficción, roles ocultos auténticos, que de verdad tienes la puta tensión de estar rodeado de Ceylons y de será un Ceylon o no, y ahora qué hago, confío en él o no. Este me ha mirado, ¿por qué me mira? ¿Es que es un Ceylon y cree que yo soy un Ceylon? ¿Por qué me hace miraditas y ahora qué hago, le miro yo o no? Es espectacular, espectacular. Y el sistema de juego también... Al principio te puede venir un poco grande. Al principio lía, pero luego ya está. Cuando lo tienes por mano, pum, se acabó. Espectacular. El rollo de cómo se hacen las pujas boca abajo. Y después empiezan a sacar cartas. ¿Quién es el hijo puta que ha puesto una carta roja? Es espectacular. Espectacular. No, yo no tenía carta roja, ¿te acuerdas? Mentira, tenías una y no la sabía. La tenías escondida, cabrón, que no sé qué, porque eso es una técnica. En este juego, me parece que de las veces que yo he sido el cielo, nunca me han pillado. Yo te pillé porque era otro Ceylon y ganamos, ¿te acuerdas? Bueno, pero de los que eran los buenos, no. No. Pero yo es que te estaba viendo y este hijo puta, es que lo es seguro. Y yo lo era y yo lo miraba un poco y él miraba un poco. Y yo, ¿pero por qué me mira? ¿Por qué tal o por qué no sé qué? Es espectacular y al final ganamos. Y bueno, y por último el Legendary Encounters Aliens. Bueno, puedo decir que es de los pocos juegos en los que hemos jugado como 4 o 5 veces, puede haber sido. Creo que no hemos ganado ni una sola vez y aún así me arde el culo por volver otra vez a jugar. Tú has jugado solo y has ganado. Pero no, jugando con nosotros no, no, no, verdad, no, o sea, jugando con gente, aparte que es cuanta más gente juega, más angustioso, más difícil es. Y es eso, cuanta más gente más difícil. Y es que te dices, coño, es que no he ganado, me cago en todo. Bueno, vuelve a hacer el setup. Exactamente. Vamos, dices, esta vez lo conseguimos. Me cago en todo. Y ahora que hemos hecho mal, tío. Sí. Ahí nos faltaba un médico. Vamos a meter un médico. Los cojones, también cascas. La mecánica de que uno se puede convertir en alien, uno o más, también es genial. Sí, no. O sea, ya cuando vimos que llevando la mecánica, porque las primeras veces que jugamos no, o sea, evidentemente a alguien se le comía un alien, se le comía y fin. Pero ya jugamos después con la mecánica de que si los Facehugger atacaban a uno de nosotros, bueno, pues después de pasar un tiempo, el Facehugger salía y entonces ese personaje, ese jugador se convertía en un alien. Y entonces ahí ya el nivel de dificultad se multiplicó por 1000. Sí. Porque es todavía más chungo aún. Y nada, pues eso, decir que eso, que todo el juego es angustioso, pero aún así, o sea, esto de mantenerte en tensión, los 30 minutos, 40 minutos que puede durar cada partida, poco juego lo puedo conseguir de la manera que lo consigue este. Uh-huh. Y vamos, eso debe ser un punto para él. No, lo bueno que tiene es eso, es un juego que no ganas y tienes ganas de seguir jugando. Y dices, sí. Me cago en todo, voy a seguir, venga. Y piensa que nosotros, por ejemplo, solo jugamos a la primera misión. Y son 4, ¿no? 4, sí. Dices, coño, si la primera me ha pasado así. Y se supone que a medida que van las misiones son más difíciles, ¿no? No, son diferentes. Bueno, son diferentes. Y hay elementos diferentes y cosas, pero no es que sea más difícil. Difícil es igual de difícil. Pero dices, coño, es que he jugado la primera y no me la ha pasado. Y venga. No, vamos a probar la segunda. No, la primera. Sí. Hasta que te gusta más la tercera película? Es raro. Pues puedo jugar eso, el escenario de la tercera película. ¿Que te gusta la segunda? Eres un hombre de bien, un hombre cabal y tal. Pues puedo jugar el escenario de la segunda. O sea, lo tiene todo. Pero lo suyo es jugar correlativo y decir, sí. Hasta que no me pase esta por mis cojones que no pasa. Igual que la pobre de Ripley. Sí. Bueno, votaciones. Esto también es un poquillo esto difícil. Esto va a ser chungo, tío. Esto para mí es el más difícil. Venga, Miguel, empieza tú. No, yo antes empecé. Ahora tengo que empezar a Cristian. Venga, yo... Claro. Y tú serás el último. Hay uno al que no ha jugado Cristian. Ya, yo uno lo quito, pero aún así, pero bueno, los dos que me quedan es que... Venga, el Imperial Assault. Es que como experiencia de juego es mucho... O sea, los dos son inmersivos, pero el Imperial Assault tiene el punto de... Star Wars. Sí, es Star Wars. O sea, lo gana porque es Star Wars. Pero que conste que Aliens también, vamos. Mira, yo... Ya solo por nostalgia y lo que sea, como lo queréis llamar, yo, Galáctica, es un juegazo. Está un juego cerrado, redondo, y mira que lo hemos jugado sin expansiones. Y cuando sabes que una expansión puede mejorar un juego, dices, es que si este juego va bien, no sé, es que, ¿qué más me va a dar? Esa tensión, como tú dices, del alien, la tienes, porque no sabes quién es el Cylon. Y lo mismo es que la primera ronda puede que no haya ni Cylon, y tú ya estás emparanoiado. Y este tío, ala, ¿por qué ha puesto esto? ¿Y por qué se ha ido allí? Me cago en... Si teníamos que ir aquí, ala, ¿por qué se ha ido ahí? ¿Eh? No puede... Ese puto tío es un puto Cylon, ¡no puede ser! Y juegas con la gente, te vuelves sociópata. Es una pasada, sí. Manipulas a la gente. En plan de... Vale, eres un Cylon, ¿no? Tal. No había hecho esto. Oye, ¿te has dado cuenta de que había que poner rojas? Él tiene rojas. Y no ha puesto ninguna. Y ha cogido antes rojas. ¿Te has dado cuenta? El cabrón no ha puesto ninguna. Sí. O sea... Yo por eso también voto al Galáctica, tú, ya lo has dicho tú, que ya está, lo has dicho tú todo, o sea, me está entrando ganas de jugar podemos hacer una sesión Galáctica un día. A ver. Entre todos aquí los que somos, porque es que es espectacular. Oye, o sea, ¿habéis dado cuenta de que los tres nominados son todos de ciencia ficción y de qué tienen que ver con series o películas? Bueno, si la historia de la que se basan es buena... Es fácil sacar, o sea, es un juego, son juegos temáticos, por así decirlo. Y todos son del espacio. Sí. Una cosa que quería decir del Galáctica es que, aunque no hayas visto la serie, como le pasa a Miguel, disfrutas el juego a mil. Sí. Y como hayas visto la serie, se acabó. Da igual si no sabes quién es tal o quién es cuál. Pero si lo sabes, es mejor. No, porque es más, parece si lo sabes cuando coges los personajes, que los personajes son más o menos... Sí, las habilidades y todo hace lo que... Sí, sí, es eso también. Por ejemplo, los personajes también tienen habilidades tipo el Imperial Assault o el Descent, que tienen su habilidad principal y luego tienen una habilidad más fuerte que la puedes hacer una vez. son cosas de esas. Hay las votaciones, puedes meter la pullita, como hemos dicho, de este, mira, este que no ha votado. Y a lo mejor tú no has votado porque la estás guardando, porque tienes una carta que te permite o tirar más dados o cambiar un resultado de un dado. Dices, pero es que hay nave Zilon y tienes que pegarte contra ellas, o oye, que esta nave está a punto de entrar, yo me quiero guardar esta carta porque si entra un... como la cafetera... La cafetera, sí. Sí, es que no me acuerdo el nombre que dicen. Sí. Y tostadora. Cargármelo va a ser jodida. Pues con esto a lo mejor tengo más posibilidades y no la quiero soltar por eso. Y te suelta y está el otro. ¡Eh, no ha querido soltarlo! Es un puto siglo, no sé qué. Y el otro que empieza ya a estar mosqueado. Dice... Uf. Y pasa otra vez con otra carta. Y ya es la segunda que haces. Dice, me cago en todo y este tío que nos va poniendo. ¿Qué pasa? Que no quiere... O coges las cartas cuando hay salto. Que el que hace el salto... Elige la carta y le ha tocado tres. Es el almirante. Y solo ve las cartas él. A lo mejor le han tocado tres, que son una puta mierda. No, todas te dan algo, pero a lo mejor son tres. O sea, te dan un salto, dos o tres. A lo mejor te han tocado todas de uno. O te han tocado una de dos, pero tienes que hacer una prueba. Y dices, la prueba no me interesa hacerla. Voy a coger la de uno. El puto almirante, ¿has visto que solo ha cogido una? Sí, sí, será un cielo. Y tú, joder, que no, que la demás era una mierda, tal. Y otra cosa que no hemos dicho, lo de decir, bueno, yo voto porque este es un cielo y hay que arrestarlo. A eso general de la cárcel es genial, ¿eh? Y hace votación, como salgas de esto, te vas a la puta cárcel. Y a lo mejor puedes meter a alguien que es bueno. Que es lo más probable, vaya. Está muy bien. Pues nada, Galáctica. Nada, sí. justo ganador. Sí. Bueno, y también hay que decir que es el más viejo de los tres, ¿eh? Mm-hmm. Galáctica. Sí, sí. Todavía se puede comprar, ¿eh? Sí, sí, se puede encontrar con las expansiones. Ya le he dicho a todo el mundo que juega con las expansiones y dice que lo mejora bastante las expansiones, pues añade nuevas mecánicas, hay unas que añaden nuevas naves, puedes ir de nave a nave y cosas de esas. Bueno, ahora vamos con el segundo plato fuerte. El último ya, ¿no? Sí. Bueno, luego elegiremos quién es el GOTY para cada uno de nosotros. Bueno, vamos con los Eurogames. Para ello tenemos a Democracia. Lords of Waterdeep. Gilandis. Democracia, producto español. Meterse en el papel de un político corrupto, ¿no? Puede serlo, ¿no? Es que político y corrupto es intrínseco. No, puede jugar como político limpio. Perdona, lo que pasa es que es muchísimo más chungo. Yo todas las veces que he jugado, a menos que no haya tenido más posibilidades, siempre he ido por lo legal, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Porque como ven cara así, después se piensa que voy a ir corrupto, pues no, todo legal y se joden. Pero eso de cuentas en Suiza, tal cual, en plan de... De patear al otro, este partido no sé qué, venga, vamos aquí. Controlar los medios de comunicación, controlar los jueces, que yo cuando lo vi digo, esto no puede ser, y es que es así. Sí, es tal cual. Y hay que decir, por ejemplo, que tú lo has probado a tres solo. Sí, a tres. Yo lo he probado a cinco. Me parece que son cinco o seis, me parece a uno menos que de la mayoría. Y el juego cambia también. ¿Por qué? Porque tienes los grandes... Que van en grupos de dos, pues solo gana uno. O sea, es en plan grande, sí, sí, no, este tal cual. Pero luego, cuando puedes pegar la puñalada trapera a tu compañero, se la pegas. Da igual, aunque sea de tu partido. Hay que pegársela. Si quiere ganar. Siempre dije que me gustaba porque era un simulador de política. Y lo sigo pensando. Sí, es un simulador a grandes rasgos. Sí, sí, pero. Sí, bueno, no es un Civilization. Pero hay que pensar. Del ordenador, que pero... Yo creo que está más pensado en un simulador en plan cachondeo. Sí. Que no un simulador real, 100%, de lo que pasa, la política, no. Pues sería un juego bastante más pesado de jugar y, en cambio, este juego es muy divertido. Es un juego divertido, de plan de meterme en lo que son las elecciones, tal. Tiene varios modos de juego, porque el tablero tiene dos caras, un tablero de España. La pega, hay un par de cosas ahí que son un poquillo de mala calidad, los atriles, eso que no se pueden. La producción en este caso no está a la altura del juego. No, pero bueno. Parecía que iba a ser una cosa y luego fue otra. Hay que decir que también es un producto que salió por Berkami, hay que decirlo, se fundó bien, ya tiene su tiempo. No sé si se podrá encontrar o no se podrá encontrar, supongo que sí, en la página suya supongo que todavía lo venderán. Imagino. Pero es un juego que realmente merece la pena, aunque sea probarlo una vez. Y ya te digo que como que juegues una vez, querrás jugar otra. Tampoco es un juego para sacarlo cada vez. Eso hay que decirlo. Sí, no, es un juego... cada partida podría ser una hora y media tranquilamente. Es un juego y... que se alarga, pero lo bueno es eso. Luego que tienes, por ejemplo, también tienes distintos varones, puedes controlar medios de comunicación. Cuando eres el presidente tienes poder, tienes tu propio medio de comunicación para poder hacer cosas. Está muy bien hecho, en plan cachondeo, lo que es todo... La política que se ha estado viviendo en España de los últimos tiempos, por decirlo así. Sí, sí. Bueno, Lost World Waterdeep, bueno, ¿qué decir este juego? O sea, ambientado en la ciudad de Waterdeep de Reinos Olvidados, bueno, al ser un euro, pues podrías coger, en vez de cubitos, que es lo que se está cogiendo aquí continuamente, y cambiarlo, en vez de guerreros, magos y tal, por cambiarlo por cualquier otra cosa, por ovejitas o lo que fuera. Pero la gracia que tiene este juego es que realmente al final acabas viendo eso, guerreros, clérigos, ladrones y tal. Y cada una de las construcciones que vas haciendo en la ciudad las sientes como tuyas. Un juego súper denso, pero a la vez muy rápido y muy dinámico, que te obliga a estar pensando dos o tres turnos por delante del que está jugando, pero aparte no perder comba con lo que está sucediendo en el turno en el que estás en ese momento, porque se te puede ir tu estrategia a tomar por culo en instantes. ¿Qué tiene este juego? Es sencillo, de reglas a mano poder. Es un juego que tú coges, se lo enseñas a alguien. Y al principio le parece un poco de esta, en cuanto a ver, vale, es poner aquí, hago estación, puedo completar quest. Pongo aquí, hago estación, puedo completar quest. Ahora juego una carta de intriga. Ahora esto. Es súper sencillo. La última partida que la echemos el jueves pasado, ¿no? Fue porque quedé con unos que van a Ludicon y me dijeron, le dije, tengo este juego, también le gusta el rollo de D&D y todo esto. Y es que es un juego fácil, está muy bien. Se lo llevé para que lo probaran allí en Ludicon, lo probaron. Y nada más terminar, no pudimos terminar la partida, porque no pudimos terminar. Nos quedaron dos turnos, una cosa así, sí. Sí, dos turnos. Y, pídemelo cuando lo tengo aquí. Y me lo pides con la expansión. Que es otro de los juegos que he dicho, que este es otro de los juegos, como he dicho antes, que la expansión lo mejora. Y eso que no lo tengo la expansión, por lo que he podido escuchar, la expansión lo mejora al juego. Aparte de darle el sexto jugador. Hay que decir que es de 5, la expansión le da 6. Pero es un juego tan redondo que todo casa tan bien. Las mecánicas son súper fáciles de entender. Explicarlo es un momento. Cuando tienes el tablero, dices, mira, tú pones aquí y haces esto, tú pones aquí y haces esto. Una vez que ha pasado esto, ya está. Se termina el turno, se vuelve a hacer el turno. Sí, sí, le explicas en un momento al jugador qué es lo que tiene que hacer y enseguida él ya se cuadra para saber, vale, tengo que conseguir tantos puntos, tengo estas cartas, vale, lo puedo conseguir con esta casa de aquí o con este edificio de aquí o con esto. O sea, ya enseguida el jugador se centra para poder conseguir sus objetivos sin necesidad de que se tenga que saber todo lo que sucede en el juego. Qué bueno. Lo bueno que tiene este juego es, no conoces nada de D&D, te da igual, te importa un bledo, no conoces nada de D&D, no tienes por qué conocerlo porque realmente no tiene nada. ¿Conoces el mundo de D&D? Pues eso, te metes más porque ya no ves cubitos naranjas, ves guerreros, no ves cubitos negros, ves pícaros. Y ves esta misión que tienes que ir allí y te sale un contemplador, te sale la imagen de bichos de D&D, de esto, y estás en Waterdeep, cuando has jugado a Reinos Olvidados, te suena porque claro. Es que Waterdeep es una de las principales, por decirlo así, ¿no? Sí, es la ciudad más grande, es como cuando hablamos de Reinos Olvidados dijimos que era la Nueva York de Reinos Olvidados. Claro, si tú has jugado realmente alguna vez a D&D, es que te metes. Quieras, aunque no quieras hacerlo, te vas metiendo, porque las misiones las ves. Vale, tú ves que pides cuadritos, cubitos y eso, vale, cubitos. Pero llega un momento que como empiezas ya diciendo cubitos, dame un cubito de naranja y terminas diciendo guerrero, dame un guerrero. Dame venga, un guerrero, sí, dame sí. Un pícaro. Lo vimos el otro día cuando jugamos y yo al final digo, joder, es verdad, esto, o sea, ya no estás pidiendo cubitos, cubes, pides cada uno de los esos. Dame dos clérigos, dame no sé qué, dame no sé cuánto. Hubo una vez que a mí, por ejemplo, se me escapó y dije, bueno, dos cubitos negros. Y no sé quién me soltó. No, dos cubitos negros no, dos pícaros. Y me gustaría hacer mención especial a la aplicación que tiene al juego de para móvil. Solo está para iPad, me parece. Y para, bueno, para iOS. Bueno, para iOS, me refiero. Es una lástima porque es genial. Tiene un multiplayer cojonudo y si quieres aprender a jugar, yo aprendí a jugar así. Tiene un tutorial, tal, puedes jugar solo y está muy, muy, muy bien hecho. También, aparte del juego, tiene esto, este suplemento que lo tiene, coño, está ahí. Y el Yelandis, que lo comentamos hace poco. Es una pequeña sorpresa. De hecho, mira dónde lo hemos metido, en los candidatos a GOTY. Es pequeño, es bonito, es emocionante, hay que pensar, tiene mucha interacción, es un busca combos infinito, o sea, no es que haya tres combos y este mejor y los demás ya no sirven, no, o sea, puedes, o sea, para explorar todos los combos que tiene, yo creo que habría que jugar un año entero. Sí, porque como nunca van saliendo las cartas al mismo momento, ni puedes comprarlas en el momento que quieras. Si tú te puedes decir, bueno, me voy a especializar en estos combos, pero no tienes por qué salir de las cartas que quieras. Tienes que adaptarte y buscar otra cosa y La verdad que para lo pequeño que es la cajita que viene, espectacular. Es un mushave de esos. Sí, sí. Y poco más puedo decir porque ya hace poco que lo... Hace poco lo reseñamos. Claro, es un buen juego que también está muy bien parido. El arte mola mucho, por ejemplo. Uh-huh. Y de todo el mundo debería tener uno porque para lo que vale... Sí, es que eso, vale poco. Para lo poco que vale es que merece la pena tenerlo. Sí, sí, en relación que había precio es... O sea, el entretenimiento que tienes con esto. Hay que comentar que el Lord of Waterdeep también... Es barato. Me parece que son 40 pavos. No, puedo mentir. No estoy seguro, pero me parece que son 40 pavos. Pero merece la pena. También tiene unas calidades... Bueno, juegos de Wizard of the Coast, para decirlo. Y tiene calidades muy, muy buenas. Y el incierto también está muy bien. Tiene unas monedas que me gustan mucho. Las monedas que tiene. El incierto también está muy bien. Lo que tiene un pequeño fallo que a la hora de transportarlo se mueve todo. Se va todo. Se va todo. Y eso que tiene el mapa, que lo pones encima y teóricamente te tiene que aguantarlo todo. Pero bueno, tiene ese problema. Pero las calidades también están muy bien, ¿eh? Las votaciones. Voy a empezar. Yo voy a votar por el Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep. Y yo también el Lords of Waterdeep. Por unanimidad se lo lleva el Lords of Waterdeep. Es que, ¿qué podemos decir? Juego sencillo, fácil de entender y al mismo momento tienes que tener tu estrategia. No puedes ir a loco, no puedes estar, tienes que estar pensando en me va a tocar, me quedan dos personas para que me toque a mí, quedan estas acciones, que es lo que me interesa. Bueno, me interesa esta, pero también tengo que pensar que si me la tapa, tengo que estar pensando en lo que me va a pasar, en lo que me interesa después, de lo que haya libre. No puedes estar diciendo, bueno, ya cuando me toque ya pensaré. No, tienes que ir pensando más o menos para seguir tu estrategia, que es lo bueno que tiene. Pero al mismo tiempo es súper sencillo de arreglar. Muy bien. ¿Y qué era lo último que queríamos hacer? ¿Decir nuestro juego favorito? Sí, de todo el año, de todas estas... Venga, Cristian, creo que lo tienes tú más claro. Venga, yo lo tengo más claro. Venga. Sí, porque yo no lo tengo nada, nada claro. A ver, con el corazón en la mano votaría otra vez al Lords of Waterdeep, ¿vale? Pero voy a comentar aquí un juego que jugué con vosotros y que me gustó un montón y que no hemos comentado porque... ¿Pero está en los programas? Sí, sí, está en los programas. Y es el Spartacus. Gran juego. Que es el Spartacus. Es un grandísimo juego y yo creo que no me he divertido más ni me lo he pasado tan bien como una tarde en la que estuvimos jugando los cuatro aquí y el cabrón de Miguel me manipuló. ¡Te manipulé! Me manipuló para ganar al final, o sea, como buen campeón. ¡Me congratula! Como buen jefe de Ludus, me la metió doblada, ¿sabes? Tienes que ser muy sociópata para jugar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso es lo divertido de ese juego, que la verdad es que la siguiente vez que jugué dije, no, a mí no me la van a colar otra vez. No, y es eso. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo. Es que no lo hemos metido en ninguna parte porque no tiene mejor arte, no tiene la mejor producción, no tiene la mejor... Pero realmente es un juegazo con una risa tremenda, ¿eh? Claro, hombre, es que realmente lo podías poner... que estaría entre un temático y un euro. La mecánica es... Aparte, la ampliación que tiene no es como otras ampliaciones que mejoran el juego. Esta ampliación, vale... No, añade cosas. Lo que pasa es añadir... Te añado un Ludus nuevo y... ¡Brau! Ya está. Añades dos Ludus nuevos, nuevas cartas y una mecánica nueva que es la de poder mandar a dos contra dos. Porque pueden jugar cinco. No, pueden jugar seis y a partir de ese pueden mandar a dos contra dos. Pero vamos... Hay que decir que sale Sena. Sale sin a la princesa guerrera. No. ¿Qué más quieres? Hombre, ¿qué más quieres? Batiato, ¿no? La mujer de Batiato, no me acuerdo. Vosotros que visteis la serie, yo no la vi. Yo no la he visto la serie. No la he visto. Pero bueno, da igual que no pues haya visto la serie. Pues se le ven las tetas. Se le ven las tetas a Sena. Pero me parece a mí que en esa serie todo el mundo cenaba. Pues yo recuerdo la primera escena de el actor que luego hacía de Deathstroke en Arrow. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, el tocho. El super tocho, que también os recomiendo que escuchéis nuestro especial de Arrow, que nos quedó especialmente bien. Y nada, la escena era él untadito en aceite, mientras que otro de atrás le estaba limpiando. Y estaba en bola, en pelota picada. Y yo dije, ¿pero qué cojones es esto? Sí. No, es ríete de Juego de Tronos con el sexo. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que fue la que realmente ahí abrió brecha, la serie que abrió brecha. Y luego el juego, eso, es lo que lleva es todo el tema de combate de gladiadores y todo el rollo de los Ludus, pero es a la máxima expresión. Miguel, entonces... Yo es que lo tengo muy jodido, porque es que realmente hay muchos que me gustan. Realmente, podría decir a quién más odio, pero bueno, eso no vale. No, eso no vale, eso no vale. Además lo hablamos, lo decimos todos los programas. Pues sí, ¿qué juego? Es que... ¿Cuál es el que me te has hecho disfrutar en todos estos dos años? El que más me ha hecho disfrutar, yo creo que el juego más redondo que he jugado y he podido... jugar y con más gente diferente y más fácil de aprender y todo, ha sido el Lord of Waterdeep. Que para mí el Lord of Waterdeep es un juego que puede enganchar a cualquiera prácticamente. Porque no es una mecánica difícil y te da siempre ese juguillo de tener que estar pensando lo que puede ocurrir. Que sí, que te chafas la que tú querías hacer, tienes otra para poder hacer. Que no te quedas bloqueado. Ahora ya, ¿qué hago? Ahora ya no puedo hacer nada. Siempre hay algo que te puede beneficiar. Aparte de lo que decías, que si no tienes que saber nada de Reinos Olvidados, pero si lo sabes, joder, sacas una carta y dices, luchas contra Santar, y dices, hostia, Santar, este es un contemplador de la rehostia. En el manual te decían que le tenías que doblar los puntos normales a un contemplador para poder utilizarlo y tal. O sea que son personajes que te suenan y que hacen que sea más familiar el juego. ¿Medu? Pues nada, yo voy a decirle Galáctica, porque es lo que decía Cristian. Cuando mejor me lo he pasado, creo, con un juego de mesa, ha sido jugando a la Galáctica. Y no hemos jugado 20 veces, no hemos jugado menos, pero... Sí. Yo, para mí, ha sido mi mejor experiencia de jugar en un juego de mesa. Y tengo muchas ganas de jugar otra vez. Para que Cristian lo pruebe. Noche Galáctica. Noche Galáctica. Que lo pruebe también Manu. Sí, mira, quedamos los que estamos aquí. Manu y el Capi. Son cinco, podemos jugar bien. Y ahí se juega que te cagas sí, sí. Una noche, ¿eh? Fin de semana o algo así. Sí, se puede pizza, quedar. Cerveza y el Galáctica. Fin de semana, ¿verdad? Que aquí el bucero tenga libre. Sí, y se queda sí. En una casa y se puede jugar y ya está, se empieza por la tarde, pero sabiendo de que tranquilo, que este juego... Sí, hay que jugar tranquilo porque es largo, ¿eh? Este juego, 2 horas mínimo, ¿eh? Mm. Para jugarlo bien, pues jugarlo rápido y te vas a por saco, pero para jugarlo bien y hacer que la gente pueda tener tiempo para que no se note y eso... Juegazo, juegazo. Pues bueno, ahora ya podemos pasar al Cilon Recomienda. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, y ahora os dejamos con el Cilon Recomienda. Bueno, ¿quién se atreve a recomendar algo? Pues venga, yo voy a dar una recomendación que a mi vez me recomendaron a mí. Yo pedí por el grupo del Cilon, pues estaba aburrido y pedí un libro de ciencia ficción rollo Starship Troopers. Y eso fue exactamente lo que me dieron. Cristian me recomendó Orfanato, que es, vamos a ver, es punto por punto... Casi, ¿vale? Con excepciones. Starship Troopers. Sí, o sea, o sea, es así. La estructura del libro es igual. Primero el chaval que empieza a entrenar, que tal no sé qué, y los bichos alienígenas que atacan... Por cierto, los bichos alienígenas atacan la Tierra tirando pedrolos. Exactamente. O sea, igual. Nos han comido mucho la tarra, ¿no? Pero mola mucho cuando describe los efectos de los pedrolos en el planeta Tierra y todo eso, ¿no? Y bueno, y el chaval pues va ascendiendo por méritos y tal. Starship Troopers, pero está escrito de una manera que me ha gustado mucho. Es menos rollo, si os fijáis en Starship Troopers, tiene como más, que está hecho a posta, pero tiene más rollo belicista, no sé si me explico, sí. Militarista, que está hecho a posta a modo de crítica. Bueno, este tiene menos. Juega también con el tema de los compañeros es de arma. Es más aventura, sí. Sí. O sea, podrían hacer... Yo cuando leí el libro pensaba que podrían hacer, por ejemplo, una película en plan Los Juegos del Hambre y tal, no sé qué. Porque ahí hay una especie como de triángulo, medio triángulo amoroso, una cosa así. O sea, a ver, no se mete mucho en eso. Sí, no, pero vamos, que sí. Es la típica aventura de chicos jóvenes y tal, que con algo de ciencia ficción. Sí. Que podría entrar dentro de eso. Pero a mí me gustó muchísimo. Los enemigos son babosas. Sí. Dirigidas por una reina o cerebro. ¿Vale? O sea, exactamente igual que tal. Pero mola, mola. Sí, no inventa nada, ¿eh? Está muy bien. De hecho, mola tanto que ya me estoy leyendo el segundo, que se llama Destino de Huérfanos, si me equivoco. Y comentaros que valen a 6 euros en Amazon, si lo leéis por el Kindle. Y está muy bien. La verdad que lo recomiendo totalmente, Orfanato. ¿Algo más? Yo voy a recomendar 2 cosas. Voy a recomendar un cómic y después voy a recomendar Agarró los Gallumbos. Un disco. ¿Un disco? Un disco, sí. A ver, no, primero el cómic. Mientras no sea de Mago de Ed. No, no, tranquilo. A ver, el cómic que voy a recomendar es La Cosa del Pantano, pero los cómics que van después del evento de New 52. ¿Vale? Los he estado leyendo esta semana y me han gustado un montón. Aparte, el dibujante de... O sea, para jugar no tienes tiempo para leer cómic, sí, ¿eh? Sí, porque me lo pongo en el iPad por la noche. ¡Perra, perra! En el iPad, se lo baja pirata. Me lo pongo en el iPad por la noche y los compro en el iPad por la noche, perdón. Y... que yo no conozco a Arsenio Lupín ni nada de esto. Que eso, me lo leo por las noches y así es como pues eso, los veo, los leo. Y nada, decir eso, que pues la gente que conozca la Cosa en el Pantano, pues es un personaje de la DC que resulta un experimento, pues, de un florista, no, un botánico. Un botánico que está tratando con un tipo de fórmula para hacer crecer más rápidamente las plantas, pues sufre un accidente y de ese resulta, pues se convierte en un monstruo hecho prácticamente de planta y tal. Si conocéis la historia del personaje, pues después fue... el primer personaje que cogió ese monstruo, que es Alan Moore, nada más llegar a Estados Unidos, y le dio un repaso y un cambio y una vuelta que impresiona. Bueno, yo os recomiendo leer Lección de Anatomía. Pero esta versión que he estado leyendo yo le da otro giro al personaje, y es que en realidad La Cosa del Pantano es un avatar de lo verde. ¿Qué es lo verde? Pues es toda la conciencia de todas las plantas del planeta, desde algas que hay en el mar hasta secuoyas. Pues eso es lo verde. Entonces, se supone que La Cosa del Pantano es el campeón, el avatar de esa conciencia. De la misma manera tenés lo rojo, que sería el avatar de todas las cosas vivas del planeta, o sea, todos los animales. Tienes también un avatar para los hongos, tienes un avatar para las cosas mecánicas, como ordenadores y cosas así. Y tienes un avatar de la putrefacción, que es el enemigo natural de lo verde, ¿vale? Bueno, pues eso, decir que, o sea, el cómic está de puta madre, aparte que está súper bien dibujado. Hay un dibujante español que es el que ha hecho casi todos y que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, lo diré en los comentarios, pero vamos, recomendadísimo. No sé si habrán hecho un tomo con ellos, pero si no, eso, pues léelos todos. Y luego, el disco que voy a recomendar es el otro día uno de los podcasts que más me gusta es el de Carne de Videoclub. Creo que lo escuchamos todos. Sí, sí, sí. Vale, pues de vez en cuando sacan un episodio especial. De Videoclub va. Hay que decirlo bien, ¿eh? De Videoclub. Bueno, pues de vez en cuando sacan un episodio especial que sacan bandas sonoras. Y el otro día pusieron una canción de una banda sonora, porque le dedicaron todo a canciones de James Bond. Decir también que soy súper fan de James Bond. Y pusieron una canción de una película de James Bond que se llama Panorama para Matar, pero pusieron una versión, no pusieron la versión original. La versión original lo tocaba un grupo de los 80 que se llama Duran Duran. Y esta versión la tocan unos tíos que se llaman, y aquí viene la recomendación del disco, Northern Kings, que por el nombre ya podéis imaginar que son más metaleros que una montaña de motosierras, o sea, que una tormenta de motosierras. ¿Qué es la gracia? O sea, no es que me llamen mucho los grupos metaleros, me gustan, pero yo qué sé. Este en especial, la gracia que tiene es que las versiones que hacen, muchas de ellas son de películas. Y hay dos que especialmente me gustan mucho, o sea, aparte esta de Duran Duran y tal. Tienen otra de una canción que se llama Training Montage, que es la canción que suena en Rocky 3 cuando está Sylvester Stallone entrenando en la madre Rusia, que no ha hecho ningún cambio. O sea, tú oyes la versión original y oyes esta y es exactamente igual. Y luego la otra es una canción de una película que se llama Arma Joven. ¿Arma Joven? Sí, ¿no te suena? Es una película de vaqueros. No, no me suena. Pero vamos, de vaqueros jóvenes. Que la canción es Wanted de Adolf Lalif, que la canción original es de los Bon Jovi, y ellos hacen una versión que es la hostia. O sea, vamos, súper épica. ¿Vale? Yo recomiendo escucharla, aunque solo sean estas dos canciones. Coño, aquí hay un pavo que es el bajista de Nightwish, ¿puede ser? Puede ser, es muy de ese rollo. El rubio este, puede ser. Es muy de ese rollo, aparte que se tiran toda la canción cantada. O sea, las canciones que tienen cantadas son en plan... ¡Ah! O sea, todo súper metalero. O sea, pues lo voy a escuchar. Ya, vamos, ya te digo, que la gracia que tienen es justamente las versiones que hacen, no la música. Es el pavo este, yo creo, ¿eh? Sí. Yo pienso pues que no sí. Me extraña nada, porque es que le pegan, vamos. Bueno, ya nos lo confirmará. bueno. Pues ya está, escuchar solo estas dos canciones. Lo voy a escuchar. Y ahora ya vamos con las divagaciones del Cylon. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Bueno, ya vamos con las divagaciones del Zilon. Bueno, empezaré yo, que he estado jugando unos cuantos juegos. Pues mira, me he jugado un Lord of Shiddit. Por fin he terminado una partida. Ya que vosotros me la dejasteis a medio empezar. Luego, ¿qué más he estado jugando? Pues... Ay, ahora se me ha ido de la cabeza, perdón. Sí, al Albion Legacy, por supuesto. Al Kingdoms of Hazin. También he estado jugando mis campañas de DC, que estábamos jugando a Pathfinder, pero se han aburrido un poquito y ahora hemos vuelto otra vez al Descent. Y ahora ya le he puesto al grupo con el que estoy jugando de cada tres Descent un Pathfinder, porque se cansa de hacer unos... Para limpiar. Sí, no, porque es que el problema del Descent es que desde que probé el modo del Imperial Assault, de este de van los héroes, va el Señor Supremo... El DC es que me parece que coño, sí, que tengo que esperar a todo. Pienso que se puede adaptar, ¿eh? Creo que sí. Claro que se puede adaptar. Con la BGG o algo así ya lo han adaptado. Supongo que claro que se puede adaptar. El único problema son los refuerzos, a ver cómo los pones. Que es cuando ya no hayas actuado los cuatro personajes, tú puedes hacer los refuerzos, como tocar a... Así que claro, debe ser un poco así. También he estado jugando prácticamente a Guerra de Mitos. He jugado bastante a Guerra de Mitos. Porque ahora en la tienda de Ludicon casi cada martes hacen un pequeño tornillo de Guerra de Mitos. Bueno, luego también he estado echando unos cuantos fillers así rapiditos de vez en cuando. ¿Cuál los fillers? Pues hemos jugado un poquito al Banjo Legit, al Sushi Go, esas cosas. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ah, bueno, y me he terminado de ver la novena temporada de Doctor Who. Ahora ya solo falta el siguiente episodio, que es el especial de Navidad, que eso teóricamente va aparte. Y por lo que te sale, tiene pinta de estar bien. Vuelve Riverton. Sí, sí, sí. Qué raro sois la peña de Doctor Who, ¿eh? Sois tíos raros, ¿eh? Cuando habláis de vuestras cosas me da como cosa, sí, ¿no? Pues la novena temporada está bastante bien. Yo ya lo dije. A mí Peter Capaldi al principio parecía que no me iba a gustar. Y la verdad que me gusta más que la anterior, ¿eh? Eso, hay que decir también que hay episodios que son un poquillo flojos. Bueno, no puedes mantener el nivel y tal. A mí es que yo creo que el cambio que le han dado a un doctor bastante más borde, porque este es borde de cojones, sí. Le ha sentado muy bien. Espérate al final. Sí, hablaremos de bordería. Bueno, pues en particular yo, para variar, he estado jugando al Battlefront. Es que nos tienes que contar tus experiencias. Experiencia, nada, es una maravilla de juego. O sea, no llego como el Sprinter se ha enamorado. Es una pasada. Además, tiene tantos modos de juego y son tan diferentes entre sí que es como si tuviera nueve juegos dentro diferentes. O sea, eso que había leído de un montón de haters que decían, no, es que te cansas enseguida, que siempre lo mismo. Que te cansas enseguida, es imposible cansarse enseguida. No te puedes cansar. Y el modo asalto AT-AT, no te puedes cansar en tu puta vida. Será porque no les dejan hacer un poquillo de trampas, ¿no? Puede ser. Hombre, trampas habrá como en todas partes, no sé, supongo. Pero vaya, no hay lag, no hay... Todo va súper bien. El juego... Yo tengo un ordenador de gama media y me va que te cagas. Es maravilloso. Es que es una puta maravilla. Lo han clavado. Ahora han sacado el DLC, que es gratuito. Es un mapa nuevo de la batalla de Jakku. Porque van a estrenar la peli ahora y que no he jugado todavía, no he tenido tiempo de jugar, pero el juego es una puta maravilla. Yo vale 60 pavos, pero lo tenéis que comprar. Es que dejaos de comprar. ¿Qué vais a comprar con 60 pavos? ¿Un qué vais a comprar? ¿Un Soccer City? Ahora que los huevos el Battlefront. Luego estoy jugando un juego de móvil que se llama Star Wars Heroes o Galaxy. Ya puerta a cambiar. Ya se cansa del otro. Sí, yo siempre me canso. No, es que yo no me canso. Yo solo juego a uno. No, yo nunca he dicho eso. Sí, lo has dicho. Bueno, se llama Battle of Heroes o Galaxy of Heroes. Yo qué coño sé cómo se llama. El nuevo del Star Wars, ¿vale? Es así de hacer escuadrones con los personajes de Star Wars. Gratis, os lo podéis bajar. Pero que es el de cartas. No, no es de cartas. Es de muñequitos. Tipo RPG, no sé. ¿Y qué más quería contar? Tengo el Faith, me estoy leyendo las instrucciones del Faith, a ver qué tal si lo traemos para el programa siguiente. La verdad es que el juego está... Lo que es visualmente es una pasada, una puta maravilla. También es carillo, ¿eh? O sea, es caro. Por lo que los materiales que lleva y tal, lo veo que es un poquito caro, aunque esté muy bien hecho. ¿Y qué más, qué más? Y después me he encontrado un juego descatalogado, que es el Star Wars Miniatures, que es un juego que estuvo desde 2004 a 2012 o algo así, que es tipo HeroClix, igual, con un millón de expansiones y tal, pero no va sin clics, ¿vale? Pero tienes tus miniaturas, tu mapa tipo HeroClix, que es un papel, y las reglas muy sencillas y muy tal, y lo estuve probando el otro día en casa y está súper bien. Y he estado mirando por eBay, las miniaturas valen un euro o 90 céntimos así, y no sé, está muy bien el jueguecillo este. Si alguien de por aquí, de Mallorca o algo, lo tiene y quiere jugar o algo, pues yo jugaría unas partidillas con él. Y si te lo quiere vender también, ¿no? Y si me quiere vender algo, que por cierto, Javi, que se lo convía a Javier O'Dax, el de Kian, tenía un montón de figuritas por ahí, yo creo que le voy a comprar alguna. Te voy a comprar alguna más. Y nada, no he hecho mucho más. Limpiar los platos y sacar al perro. Y jugar al Albion. Ah, sí, pero eso bueno, se me ha olvidado. Dormirte al Albion. Sí. Lo intenté, Miguel, lo intenté y lo sabes. Después de lo del simulador de siesta de no sé qué juego era. Sí, el Cycling Bicycle. ¿Cómo coño? ¿Cómo ya era? ¿Cómo era aquello? El Cycling Park. Sí, era lo yo de, que ciclismo, sé, tío, de ciclismo. Por el amor de Dios. Pero ¿por qué no te gusta el ciclismo? ¿Quién juega esto, tío? Bueno, yo, pues nada, aparte también de jugar con Miguel una partida en Ludicon de... Bueno, las partidas estas del King of Assassins. Ah, sí, y el Lord of Waterdeep. Y luego también un Lord of Waterdeep, que me declaro rendidamente enamorado de ese juego. Fui al cine a ver la última de los Juegos del Hambre. ¿Y qué tal? Ya era el cierre. ¿Qué tal está? Bueno, la verdad es que es un cierre digno, ¿no? Está bien, pero que es, o sea, como la parte 1... No, porque va a empezar, no. O sea, la parte 1 estaban metidos todos en una especie de Gran Hermano y esto ya la anterior película ya no tenías eso. Como, vamos, el... No, se refiere a Cinzajo parte 1. Sí, me refiero a Cinzajo 1. Ah, vale, sí, entonces sí. En el ese Cinajo 1, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya, vamos, pues ese asalto final al... No me acuerdo cómo se llama, el obelisco, la... Sí, ¿dónde el, sí, el Capitolio. Sí, bueno, el asalto final al Capitolio y tal... La verdad es que el final de la historia tiene bastante más profundidad de lo que suelen tener estas películas de ciencia ficción con triángulo amoroso. Léase... Vampiro brillante. Léase eso, pues Crepúsculo, léase... A ver cuál era la otra. La de Insurgente. Léase... Divergente, ¿no? Divergente. También soy muy fan. También he ido a verlas todas. Y léase El Corredor del Laberinto, porque vamos, ves que las tres... O sea, podrías intercambiar los personajes, sí, entre ellos. Y básicamente sería la misma película. Pero bueno, sí, nada, entretenida nada más. O sea, no es un película que me va, no, pues me va a matar bien, ni nada. Que te entretenga, está bien. Bueno, ¿y qué más? Y nada, poco más. Bueno, también me pillé el último Humble Bumble. Decir que estoy a 3 juegos de llegar a los 200 juegos en el... Dios. En el Steam. Se lo digo a todo el mundo, pero no lo coge nadie con la misma ilusión con la que yo lo digo. No entiendo. Pero bueno, estos últimos han sido un Humble Bumble que ha salido de Neo Geo. Por los 25 años de... Bueno, Neo Geo es una antigua compañía que crea un montón de videojuegos. Si no sabes lo que es Neo Geo, no sé qué haces aquí. Este podcast, ya está, no sé qué haces en este podcast, ¿vale? Y nada, pues tiene... realmente son 4 juegos de Steam y el resto son todos juegos para poder jugar en navegador. Acabamos de perder un montón de oyentes nada más por eso. No creo que tantos, sinceramente. Si no, joder, ahí tenéis Wikipedia, máximo hostia. Máximo 330 megas. Exacto, máximo 330 megas. Pues eso. De hecho, es que ya te digo, la mitad, o sea, son como 14 juegos, una cosa así. 4 de ellos son para Steam y el resto son todos para jugar en navegador. O sea, son un archivo para poder jugar en un navegador. Hostia, ahora que estamos hablando de esto, el Club Vintage ha sacado, están vivos y han sacado un especial de Windjammers. Sí. Ahora que tal, pues no sé si era uno de los juegos que estaba, ¿eh? El Windjammers, creo, ¿sí?, que no. ¿No? Creo que no. No, pero tenían casi todos, eran de lucha, Samurai Showdown, bueno, Fatal Fury... Neo Geo... Sí, vamos, todas las sagas clásicas de... Bueno, más que Neo Geo, SNK, ¿no? SNK Neo, es verdad, sí, tienes toda la razón. O sea, el especial es por SNK, tienes toda la razón, es por los 25 años de SNK, tienes toda la razón. Fuera del podcast. No, lo siento. No. Harakiri en Ahora directo. Me hago un Harakiri, un seppuku, alguna cosa de estas. En directo. Y nada, pues eso, recomendarlo porque, nada, por 10 pavos te llevas, no sé si ya te digo, son 14 juegos, los Metal Slug y tal. O sea, es que cualquiera de ellos ya te va a dar horas de diversión. Y ya está. Sí. Bueno, pues esto ha sido todo el podcast de hoy. Y ya sabéis, comentarnos qué os han parecido nuestros premios. Hay que recordaros que los premios han sido de los 37 programas que llevamos, ¿eh? Que no es juegos que hayan salido este año, ni juegos nuevos, ni nada de eso, sino juegos que hayamos hecho una reseña en estos 37 programas, ¿vale? Exactamente. Hay que puntualizar un poco porque a lo mejor la gente todavía no lo ha pillado. Y dice, ¡Dios, cómo han votado a esto! No son tan gilipollas. Bueno, alguna habrá, pero no. Bueno, otros 200 escuchantes menos. A este ritmo nos vamos a escuchar nosotros. A este ritmo nos va a escuchar mi madre y si acaso. No, a ti ya no te hemos expulsado. O sea, a ti no. Bueno, pues hasta el próximo programa. Adiós. Hasta luego. Adiós. Joder, Miguel, todo iba de puta madre hasta que te empeñaste en jugar la Strip Double, coño. Hostia, calla, calla, tío, que no veas cómo me duele la puta cabeza. Oye, ¿has podido escamotear algún filler o algo para pasar el rato? Ah, claro, tío, mira, me he traído un Yelandis aquí, en un agujero íntimo, espera. Uy. Mierda, me he confundido. Tío, es el puto Versalles. Joder, tío, voy a preguntarle a ese grandote de los tatuajes a ver... ¿Qué se le ocurre para pasar el rato? Hola, guapo.